よーし、みんな行くぞ。 おー、1、 2、 3、 スーパース ーパース ーパ ー、ドライ。 ブータロー君、 上杉、起きなさいよ。 複雑に心の中でも変わってゆく気持ち、ずっとこんな関係続いたらいいのにな。忘れられない思い出もこれから増えるストーリーも、 あなたなしだったら意味がないだめよ。 ずっとそばで、 ずっとそばで、 教えてね、 教えてね。 ¡Ay, ahí! ¡Tocala ahí! No, es una arena. Sean todos bienvenidos, gente, a Persona Se Cae, Super Dry. Tócala, Johnny. Tócala, Johnny. Tócala de nuevo. Bueno, bienvenidos a este programa número 29 de Persona Se Cae, sí. Super Dry. Programa 453. 453, sí, tranquilo. Si sumás todo y lo dividís por 24, te da un número tranquilo, mágico. Doctor Z. Bueno, a ver, ¿dónde estábamos? Ah, sí, programa, nuevo programa de esta semana, Persona Se Cae. este bien. Podcast en formato de radio. Que todavía no ha sido censurado por la ley. Y nunca lo será. ¡No! ¡Nunca lo será! Otra persona que la cual la ley no va a. ¡Dije alcanzar. Que nunca lo será! Otra persona a la cual la ley nunca va a alcanzar es a Uesugi-san. Uesugi. Es la primera vez que vamos a ver un japonés casarse con 5 minas. Sí. Todas para hermanas. No, y lo mejor es para no errarla. Porque. Estaría copadísimo que terminara así. Se casa con las 5. Vos. Ay, ¿cómo era la serie esta del. Todas tienen algo. No. Me estaba acordando de la serie esta del. Del pendejo bueno, con del vos, pendejo granjero. Pero bueno, no. Mientras vos te acordás de la serie del pendejo granjero, le voy a comentar que lo escuchamos. No, no era... es Inosagi, antes de que me digan alguna boludez, no es esa. Bueno, antes, ¿cuándo? No te van a decir nadie porque obviamente no te van a contestar, porque obviamente. Por el poder cuántico, algún mensaje me puede llegar a llegar. Bueno, tranquilo, Lita, te arriba. Macri. Bueno, lo que te venía diciendo, mientras Pairo se acuerda de la serie del chico granjero. No va a pasar, pero no importa, lo voy a seguir intentando. Bueno, era el opening de Gotobun no Hanayome. Sí, sí. No Gotobun no Hanayome, sí. Que es Gotobun no Kimochi. ¿Dónde están las increíbles? La increíble Kimochi. Nico y sí. Las otras. Hay muy poca diferencia entre las otras, pero. Sí, pero. Te das cuenta. Pero Miku es como que rinde a morir. Sí, sí, rinde por lo que no rinde toda la demás. Y cosas encima. La trama se esfuerza. Por lejos debe ser una de las waifus de la temporada. Fácil. La trama se esfuerza por meterte ¿qué diría a. ¿Qué el año de respecto a la waifu de esta temporada? No sé. Qué buena pregunta. Porque también está la chica raccoon. La chica mapache. Ah, no, wey, Raptalia. Raptalia. Obviamente ninguna de las que Mono Friends va a quedar como waifu. No, pues. Aunque ahora metieron a. En el último capítulo metieron no a perro doméstico. Cualquiera, con eso cualquiera. Chico, perro doméstico lo tiene, hijos de remil puta. Ay, como diría. Seguramente sería por Yuki Soleil, porque es un depra de los peores. Le gusta la gente sufrida y plana, entonces. A ver. Antes que comencemos este programa y que. Hola, aguante Yuki. La semana pasada recordamos que era el aniversario de Hachiko. Sí. Obviamente. Sí, sí. A Telemán le vamos a recordar que era el 17. No. El 31 de marzo se va a estar proyectando, el 30-31 creo. Sí, 30-31, exactamente. De este mes, los cines del Village Cine y también Showcase. Showcase creo que el 30 únicamente, no sé todavía. Vamos, pero van a estar proyectando la película, la segunda película de Fate Stay Night, Lost Heaven era. Sí, Fate Stay Night, Lost Heaven, Butterfly, no me acuerdo qué cosa. No, era es Lost Butterfly, pero Lost era... Butterfly. ¿Cómo era? Sí. Ahí la concha de su madre. No me acuerdo, pero no importa, algo de Butterfly. Sí, los Butterfly, pero no me acuerdo cómo era el nombre directamente de la saga. No sé, tiene un nombre muy largo, dejen de romper las pelotas. Es Butterfly, es la segunda que vieron antes, no me rompa los huevos. Estoy tratando de acordarme en la conchuda serie El Granjero, no puedo meter esto en mi cabeza ahora. Bueno, saludos a Cuña que le dice. Saludos, gente. Saludos. ¿Era Norin la serie? ¿Norin? Norin, sí, la serie donde el loco era el, digamos, el prota tenía. Era fanático de una idol. Sí, la idol sí, viene, sí, sí, exactamente. ¿Viste que por la magia cuántica llegan cosas? Vos no viste el final de Norin. No, porque Norin no tiene el. Sí, tiene el final, pero está abierto. Sí, bueno, pero no viste lo que pasa en el último capítulo de Norin. No. No te lo voy a spoilear. ¿Por qué no lo voy a leer? Es una novela, Pairo. No, pero lo que pasa en ese último capítulo no te lo voy a spoilear. ¿En el último capítulo de la serie? Sí. ¿Del anime? Sí. Yo sí vi el anime. Bueno, ¿te acordás lo que pasa en el último capítulo? No me acuerdo. Después me lo decís. Sí, no me acuerdo. Después te lo digo. Además de que en verdad. Igual ya todos sabíamos lo de la amiga de la infancia también. Sí, pero ese no era el caso. El caso es lo que dice él al final. Ah, no me acuerdo lo que dice. Mira, Pyro, lo vi una sola vez y ya después. Yo también. No me acuerdo el nombre. Ya quiero que termine, pero sabía que no iba a continuar. Y era como, bueno, lo único por lo que viene es por la hincha que es Vacuum. Que sí, sí. Y cuida vacas y te pasan cosas. Ya encontraste Heavenly Lost, creo que. Heavenly Lost. O Lost Heavenly, o alguna boluda de esa. A ver, esta semana obviamente no fuimos a ver Capitana Marvel. No, vi algo que rinde infinitamente más. El tema es, ¿iremos en algún momento? Nadie sabe. Mira, yo capaz que voy la semana que viene, no le voy a avisar a nadie. Heavensfield. Yo no... Voy ahí, no quiero arrastrar a nadie a mi drama. Entonces, si alguien quiere venir conmigo, que venga. Pero yo no le voy a avisar a nadie. Bueno. A ver, bueno. Antes que vayamos con los cumpleaños y otras cosas. Sí, vamos... ¿Viste la tabla? No, cumpleaños. Ahora me fijo. Pero vamos a comentarle en nuestro medio de comunicación, Pyro. Dale. Pueden visitar nuestra página central, que es www.personasekai.moe, que es el sitio pago de Personas Se Cae. Porque si vos querés algo, lo tenés que pagar, como esa puta que nunca te va a dar bola. Entonces, volviendo. También pueden mandarnos un tweet a @personasekai, este sitio súper barato y súper de conexión rápida, donde vas a poder comentar cualquier cosa y yo te voy a responder al toque, si es que estoy vivo, si estoy despierto y un montón de otros factores que vos no podés controlar, pero si lo veo te contesto. También pueden mandarnos un mail, una cosa así como más desarrollada, más larga, más compleja, en personasekai@gmail.com, que es el centro mismo de recepción de mail de personasekai, que no está funcionando tan bien como me gustaría, porque no están llegando sus mails. ¿Por qué no están llegando sus mails, Anche? ¿Por qué no están llegando los mails de la gente? Porque nadie te quiere, bye. ¡Vete a la cara! Y si no, también pueden visitar nuestra página de Tumblr. Era la terrible verdad, pero tenía que decirlo. Oh, la verdad, la terrible verdad. También pueden visitarnos en lo que vendría siendo pnspodcast.tumblr.com, que es el Tumblr oficial de Personas de Kai, aunque Alche diga que no. Y también pueden vernos a través de nuestros sitios de streaming en YouTube como Personas de Kai y en Twitch. Que por cierto figura PNS como Pyro-Personas de Kai. Mira qué loco. En Twitch, que pueden visitarnos en pnspodcast.tumblr.com. Lo digo de nuevo. ¿Y qué más? Ah, y G+ ya no se los recomiendo porque aparentemente la todopoderosa Google le metió balazo. Se ve que Facebook también estaba colgado de las loras de G+ porque... Ah, cierto Facebook, pueden visitarnos en nuestro Facebook. En Personas Se Cae Radio. En la página de Personas Se Cae Radio. Sí. Yo anduve publicando el tema de las del calendario de Hanami. ¿Vieron? Anche usa Facebook, entonces publiquen y él les va a contestar. También lo publiqué en Twitter. El Tumblr no lo vi. Tumblr no me importa. Tumblr no me importa, te lo voy a decir, Pyro. Y acaba el sonido. Y bueno, como estábamos comentando, teníamos los cumpleaños. Sí, Pyro es una persona que es muy, digamos... Una persona madura con la que puedes hablar tranquilamente de temas complejos. Es muy flato explosivo, digamos. O sea, por un lado tenés a Bakugoujon, en que él justamente emite glicerina de sus. Que transpira glicerina, puede incluso hacerlo explotar y Pyro se tira solo pedos explosivos. Imagínense la calidad de ese Quirk. Es un poder increíble, viste, el Quirk. Y se cayó internet por el Quirk, viste. Sí, es una. Tu internet es una verga, Pyro, de onda. Sí, ya esta semana, mañana me quejo. Mañana me quejo otra vez. O sea, digo. Cambiate de empresa, aunque sea la misma. Ya me la agarré y voy a decir otra vez vos, sí. ¿Y qué prueba tenés? El mismo. Ah, listo, te pongo en fila. Porque aunque sea con Arlen no se te cortaba cada día. No, Arlen, boludo, no podía ni conectarme. Era mejor no se me cortaba porque no, nunca podía enlazar. Bueno, pero no te das falsa de esperanza, no te dice, ah, bueno, te voy a dejar colgado. Curiosamente, cuando estoy haciendo un gameplay no se me corta. Lo cual es muy raro, no sé por qué será. Pero si estoy streamiendo algo de la Play, No se corta. O cuando bueno. estamos hablando por cosas, cuando estamos hablando por Skype. Capaz que deberíamos prender el Skype y llamar a la nada y dejarlo ahí andando. Capaz no, que sí eso evita que se corte. También se corta igual. Bueno, personas que están cumpliendo años hoy. Ya uy, tenemos una lista increíble de cosas. Hay una muy importante. Sí, voy a empezar por los. Por lo menos voy a dejar lo más importante para el final. Dale. Y vamos a hablar quién es el más importante de todos. Vamos a hacer nuestro top de personajes importantes que cumplen años hoy. Bueno, primero vamos a saludar a Árvida de One Piece. Que a todo esto hay dos personas de One Piece cumpliendo años. Sí, Árvida y... Ya que estamos, y Smoker. Y Smoker. Para los que no recuerdan quién carajo es Árvida, Árvida aparece en la primera parte de la serie como la gorda, forra, fea, sorete. Que después se termina comiendo la fruta Slim y se vuelve toda resbalosa y flaquita. Pero sigue siendo por dentro una gorda floja y sorete. Es como... no me acuerdo el... Es como Serijima, era. Serijima, la loca esta de la serie de... del House Bando muerto. La Fuyoshi con el House Bando muerto. Bueno... También saludos a este personaje de Tsuyukis. Tsuyukis Cool Sweet. Que no tiene nada que ver con la serie, pero no tiene absolutamente viejo, nada que ver con nada. El típico viejo que vamos a saludar a Tachibana Heizo. ¿Tachibana Heizo era el dueño del pájaro? No sé, no vi. No me acuerdo. No sé qué hacía el viejo, era como que estaba ahí rompiendo las bolas. Es un viejo barbudo. Sí, de vez en cuando aparecían los cortes, no tiene sentido. También vamos a saludar a Reinhardt. De Legends de Galactic Heroes. Sí, que lo vimos hace Inca poco. Eiyu Densetsu, sí. Qué bien que le pero vino. Pero para esta será la verdad. La, ese cual, es el verdadero Reinhardt, pero cumple el año el mismo día porque es el mismo personaje. Qué bien que le vino el lifting del año 2018 al tipo. Sí. Le agregaron como 14 capas de color al tipo. También saludos a este personaje a. Byakuran de Katekyo Hitman Reborn. No le importa a nadie. No le importa. Así derecho, no le importa a nadie. Y para pasar a personajes más todavía más viejos, Kamishama Karin. Saludos a este personaje Kamishama Karin, que también podemos conocer como Himeka Kujio. La amiga de Kamishama, la amiga de Karin. Vamos a decir que es un revampeo de Tomoyo. Sí, la otra Tomoyo. Y hace el mismo papel de Kamishama Karin. O sea, como ¿qué? ¿Lesbiana documentadora fílmica? No, pero es la amiga con sentimientos encontrados, muy muy encontrados, que un día la mía se volvió mágica de golpe. La concha de eso, hermano. Hay una bocha de gente. Mira. Ya está, no, ya está. Cansate a quién tenemos, ya. Ya está. Buah, voy a cortar algunos porque. Hay personas interesantes. Vamos a hacer una llamada Nina, que nadie va a recordar. No, esta serie no mierda, lo conoce nadie. Que podemos conocer como Mamote Mamote Lollipop. Lollipop. O sea, mi Lollipop. No la conocí a nadie. este tarado de. Vamos a cerrar esta serie que murió acá. Ojalá no hueva, posta. Ojalá no. Que no hueva. No. Vamos a saludar al hermano, al padre del Quincy. Pero... Sí, sí. Vamos a saludar a Ishida Ryoken, que obviamente es el padre de Ishida. Futuramente al abuelo Ryoken va a ser. Qué deformidad. Obviamente de Bleach, porque... Solamente. Era el que la tenía más clara de la serie. Como, sí, yo sé lo que va a pasar, sé todo. Tengo todas las mejores armas, te las voy dando de a poquito. Si no te volvés OP. Como tu amigo que fue un lechazo de todos los dioses del universo. Vamos a poner esta serie al mismo nivel que Bleach, porque tenemos este personaje de High School DxD. Jasper. Jasper Vladdy. Que obviamente es el vampiro. Sí. El trap. Oh, mira, tenemos este personaje encima del año del sol. ¡Ah, este es buenísimo! Saludos a Shin Mori de Yoriden Samurai Torapu. Torapu. No es Yoriden Samu Trapo, como decían los samurai trapos. No es eso. Esto es el. Vamos a llamarlo el guerrero azul de Samurai Warriors. Acá fuera de Japón es conocido como Samurai Warriors. Ronin Warriors, no Samurai Warriors. También conocido como Ronin Warriors. Que. Yo me divertí muchísimo con esta serie. Qué final de mierda que tiene la serie. Posta, es uno de los peores finales del anime. Pero la serie, entre todo, está bastante bien, salvo ese último capítulo que es una garcha. Es como Barón Rock, como Red Baron, que tenía ese... No, pues Red Baron, el último capítulo, de última, por la amistad, el poder y la justicia, y la boludé, ganamos. Pero este, como que es re deprimente lo que pasa en el último capítulo. Saludos a Eren de Nanatsu no Taizai. Qué lástima que estaba muertita y... Y no se le puede dar, y después, sí, después cuando vuelve está todo re bien, y después se juega de nuevo y ¡ah! ¡Los feels! ¿No viste la película Ghost Fighter? Sí. Muy buena. Vamos a saludar. Ghost, la sombra de Lane. Creo que por lejos debe ser el personaje más nuevo de esta lista. Sí. Saludos también a la hermana de la Bonnie Garu Senpai. Saludos a Toyohama Nodoka. Ajá. De Senjin Butayaro wa Bonigaru Senpai o Yome o Minai. Una chica con problemas. Una chica con una cajita. Y otra mina con problemas que encima casi mató uno. Porque Pacho lo mató en otro universo. Pero vamos a saludar. Porque le vamos a saludar a Majo Takamiya de Orange. Orange. No es Bleach. No es coso, no es codía, digo. No es ese Orenchi. Por lejos el personaje más importante de la lista es ese que acaba de pasar, pero... Sí. Pero está bien, vamos a saludar. No, saluda al otro. Vamos que a también, saludar el otro a Erzi. A Erzi. De Kaminami Soshiro Seca. RGQ, ¿cómo era? No me sale el nombre completo. Erzi Durux Ima. Ah, Erzi Durux Ima. Erzi. Erzi para los amigos. Erzi. ¿Cómo se la quiere el hijo de puta? Como un manga, la concha de la lora. Y por último, creo que el sueño de prácticamente cualquier hombre que... En realidad no era Taku, pero bueno. No. Vamos a decir que ganó lo que todos hubiesen querido. Sí. Pero bueno, saludos también a Yase Yuto de Nobisaka Haruka no Himitsu. Que se ganó varias veces la lotería, el conchudo. Como si fuese una mina que además de que encima gusta de él también. Sí, encima, vamos, digamos que también es otaku y además también es rica y sí, además sí. Está buenísima y además... Tiene un montón de amigas que están re buenas y no tiene problema como compartir las cosas y es cosplayer, o sea, es como el escritor se estaba súper proyectando cuando escribió esto. No sé. Sí, el tipo tenía un montón de quilombo interno. Tenía un montón de quilombos internos, pero era como que su personaje después era súper feliz. Sí, por eso. Eso denota que él es un infeliz. ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué no vos en tu serie ideal? Porque yo en las series que hago. ¿Por qué no podría ser feliz? Yo por lo general en las series que hago mato a todo el mundo. Soy un hijo de puta. No puedo decir que las haces cuando ni siquiera están hechas. Ah, sí. Cuando no. Vos las pensás, vamos a decir, porque. Si no hay nada escrito es como no haber hecho nada. No ser un personaje en una serie de Pyro. Está buenísima la serie, pero seguro se mueren. Saludos a Dante. Saludos a Dante. Dante Noir que dice, hola gente. Hola. Bueno, esos fueron todos los personajes que estaban cumpliendo años hoy. Al menos los que realmente eran relevantes. Sí, porque ahí sepan, hay una bocha de juegos de pelea. Y una bocha de personajes viejos del año del orto. Así que bueno, ¿qué más querés comentar antes que vayamos con un tema? A ver, algo para comentar, así como súper loco que pasó y no lo voy a meter en ningún otro lado. Esta semana me llegó la noticia de que va a salir para el año que viene una remake del primer juego de Otaware. Que es remake del juego. Sí, del primer juego. Sí, se va a llamar The Fallen, ¿cómo era? Creo que The Fallen Legend, una cosa así. Lo que me sorprendió, pensar que es una remake. Por eso, es lo que me sorprendió. Que ya hay una versión HD del primer juego. Y esta versión, que yo pensé que directamente iba a ser otro juego, que capaz que iba a contar las cosas de nuevo, no. Aparentemente es el mismo juego, sí se ve mejor. Tiene mejores gráficas y todo. Pero es el mismo juego, yo lo veo y es exactamente el mismo juego. Capaz que le cambiaron un par de mecánicas y cosas así. Pero es el mismo juego y es sobre la historia de Hakuoro. Es como... Pero el sombrero es nuevo. No sé, no, me parece que no es nuevo, creo que nada más tiene más polígono. Pero el pendigón es nuevo. Y encima, me llegó la noticia de que va pero a salir... Pero la flor en el lado derecho de la cabeza de Haruko sí. Es nueva. Bueno, pero acá está el dato raro. Sí. O sea, el juego está para todas las plataformas. Ya está. en todos los idiomas para todas las plataformas. Uh-huh. Y esta supuestamente es como una remake del primero. Sí. Entonces, ¿por qué está listado para salir el año que viene? O sea, estas son las cosas que le hacen remake y bueno, mirá, le hicimos una remake, sale la semana que viene, porque es una remake. Como, lo pasaron por la remakeadora, estuvo 2 semanas en el horno y salió. No es que te estás programando un juego nuevo, entero, copado, y la fecha de estreno esa del año que viene quizás. No, no, esto como la misma razón por raro. La misma razón por la cual te promocionan 6 meses o 7 meses antes el Rockman Collection Legacy, bla bla bla bla. Bueno, para la nueva consola de momento. Bueno, pero de última. Es la misma razón. Ya sé, pero de última ese puede llegar a contar como un nuevo juego porque es un pack. Es otro elemento. No, no puede contar como otro juego, porque tampoco puede contar como otro pack, porque ese pack ya te lo vendieron para otra consola. Sí, sí, sí. Exactamente, bueno. Igual. Sí, sí, exactamente igual. Bueno, no cuenta como ni nuevo juego ni nuevo pack. Ya sé, pero bueno. Ponele que sea una pelea de derecho, ponele una cosa así. Pero tiene una duración de, no sé, una discusión de 6 meses, 7 meses que se arreglen los temas de derecho. Pero esto es como, tiene una duración de... Estamos fabricando otro juego y no. No sé, es muy raro. Vos en un momento me dijiste que en un año no podían hacer un juego. No. Bueno, entonces no creo que entonces lo estén haciendo. Pero acá no están haciendo un juego, acá lo están remakeando. Están agarrando los polígonos viejos y multiplicándolo por 4. No es que están haciendo un juego nuevo. Un año. Le dijeron, ¿cuánto vas a tardar en hacer esto? Y le dijeron, un año. No, de una. Baja, boludo. Está un gordo con una bolsa de papa. No, mira, un año, ponele. Lo podemos anunciar, pero es cuando pasan esta boludez. Lo anuncia 2 semanas antes que salga. No, no lo anuncia un año y medio antes de que salga. Los fanáticos de Tabore lo van a comprar. Simplemente porque es un Tabore. No. Sí, ponele. Yo soy fanático de Tabore y no compré el bien. Porque no sé cómo es. Vos sos más fanático de Tabore el anime que de Tabore el juego. También. Obviamente, y tampoco vas ya, no le vas a tener, no le tenés tanto cariño por la mierda de segunda temporada que hubo. También. Bueno, pero cuando lo tuve disponible para comprar, no lo compré. Al margen de que es un juego carísimo, al pedo, porque es viejo y es caro, no sé. Y además ya había jugado. Sí, pero es viejo y es caro. Y gratuitamente. Sí, es viejo y es caro, entonces como que no daba. No sé, una cosa media rara. Otro dato así como retarado. En mi rey de juegos de GameCube. De GameCube y de Wii, la conchuda máquina me mató las pilas que tenía, así que no pude seguir jugando a nada. Menos mal que Nintendo ya se le pasó esa pelotudez de ponerle pilas a sus cosas. Sí, pero como que llegaste a la GameCube de cuánto, 2004. Sí, sí. Bueno, pero hasta la Wii U, el control era con pila. De hecho, era del 2000, es de 2001 la GameCube. Sí, pero la Wii y la Wii... La Wii es del 2007, creo. La Wii es 2006. Creo. 2006, bueno. Ponele. Pero esa fue la... 2005, sí. Pero... Y la Wii U, no me acuerdo. Creo que es del 2010 y me estoy arriesgando muchísimo. Pero igual, hasta ese punto le ponía pila a las cosas. Dejá de hinchar las pelotas. Ya había salido el mando todavía era barato. Ya había salido el mando de Play 3 y ya había salido el mando de Play 4. Sin mencionar lo de Xbox. 2006, bueno. Igual a Xbox no le digo nada porque usó pilas hasta la Xbox One, así que... Sí, pero no, aunque sea en las cosas de Nintendo, en la Wii era inalámbrico. Sí, bueno. Era inalámbrico, nosotros tenías... Inalámbrico con vibración, o sea, se te gasta más rápido la pila. Pero tenías el cable y todos los demás tenían el cable, así que... Era lo mismo. Sí, pero con el cable de última, no sé, te podías usar el mando a pesar de que no tenías pila. Esto como que no, comprar el pila o no te anda. Sí. Era para que también volverte las pilas. Obviamente una excusa para que la gente de la industria... No tenían huevo, tenían miedo de que los nenes agarraran y le explotara el mando en la mano, cosas así, esas pelotudeces que hacen Nintendo. A ver, ¿qué más? Sé que tenía otra noticia media rara, pero en este momento no me la estoy acordando. Vamos, para que te venga la memoria, te vamos a pasar un tema de Pretty Cure, puede ser. Dale. Vamos con el... Me resirve, increíblemente. El opening, vamos con Never Ending, el opening de... Kirato Brichan. El, ¿cómo era? El opening de Super Ardillitos en Tuning. Sí. Bueno, así que vamos a escuchar eso. Si no les gusta, putéenlo a Pyro. No, no, siéntalo, disfrútenlo, siéntalo con el cocoro. Imagination. Volvemos a tocar, por eso no se cae Super Dry. No te sorprendas, volví. No, no me voy a sorprender. Estoy acá, tocando tu puerta. Creo que por esas cosas la gente te pegaría. Pero bueno, vamos a dejar en que vamos a hacer buena onda, nada más. A ver, se me hicieron noticias en Super Dry. la cual fue una semana bastante escasa. Sí, yo qué sé, pero ya tenemos algo hasta para 2020, imagínate. Bueno, a ver, tira. Pero antes que vayamos con eso, porque obviamente me va a dar mucho asco, va a ser como otra vez. No, de nuevo, decía. Sí. Pero bueno, vamos a comentarles que con la apertura de un sitio web que se abrió en su web, se desveló que el... Para que baje un poco la cortina. Ahí está. Bueno, con la apertura de un sitio web se desveló que el libro Tanisho o Hikaru de Kentetsu Takamori Opte Drama Adaptación al Anime en forma de película. ¿Jodeme el libro de Tanisho? No. Es el libro de Naka. Naka no book. Naka no hon. Bueno, ¿cómo está? Como viene diciendo, bueno, dicha producción se estrenará en Japón el 24 de mayo, o sea, falta poco, y será la segunda adaptación cinematográfica basada en un texto budista de Takamori. Capaz vos lo viste el año pasado. La película de Buda. No es la película de Buda, pero es la película que estaba, era justamente otra. De hecho, es una serie, creo. Que es una serie que se llamaba Nase Ikiru Renjo Shonin To Yoshisaki Enjo, que fue hecho por Studio Deen en 2016. ¿Era la del flaco rubio? No, creo que no. No había rubios. Sí, es la que yo creo. Pero es una de esas series que me acuerdo que habían salido en un en esos meses donde no se estrena nada. Pero bien, nada. Pues puede ser Renkeyo. A ver si me das una imagen. Ahí está. Vi el primer capítulo es de no, esto. No, es película también. Vi el primero de esto. No me gustó una bosta. Es película. Me aburrió zarpado. Bueno. Pero zarpado. ¿No? Ahora vas a tener una segunda oportunidad para volver a apreciarla. Encima no. Los fansubs que estaban haciendo esto se rindieron, ¿no? Como es sacaron... una película. Bueno, pero te digo, sacaron eso y... Pero es una sola película. Y ya está. Y es bien. Que eso es una película. Sí. Ya sé, pero no. Te digo, lo vi esa vuelta y después no lo vi nunca más. Es como, no hubo otra gente que lo hizo, que hubo repeticiones, que dando vueltas. No. Yo lo casé del aire como venía, ¿viste? Como cuando va en la ruta y... Y te choca con una paloma. No vas en la ruta y te choca con otra. Con una paloma. ¿Una paloma en la ruta? Sí. Es medio que las palomas no son claro. De ciudad. Sí, pero puede pasar. Por lo... Un pájaro, por ponele. La ruta. Ponele que un pájaro. No exactamente una paloma, pero ponele que vas con el auto y. Pájaro. Digo. Sí. Tan bajo en este. Sí. En este periodo de tiempo, en este momento, en este lugar del día. Sí. Sí, un pájaro. Sí, una. Y es como que qué raro, pero si vas por esa ruta no te va a volver a agarrar ese pájaro. Lo agarraste en ese momento y bueno. Ya está. Bueno, está bien. Calculo que fue en Frozen Legend, pero bueno. Esta nueva película se centra en Yuen, un joven con problemas que conoce al monje budista Shinran. Y así comienzan a escuchar sus enseñanzas. Justamente Yuen empieza a conocer las enseñanzas de Shinran. Y así también como Shinran lo toma como discípulo y ambos comienzan un viaje juntos en el cual vivirán un viaje no sexual. Van a vivir experiencias tanto alegres como desagradables. Desgarradora, mejor. Desgarradora, ¿viste? Para que quede mejor. Pues, dramática. Capítulo 2, el terrible dolor al narco. Capítulo 3, bueno. El misterio del palo del monje. Bueno, Takamori publicó el libro de... Estarán, se escuchan las campanas. Takamori publicó el libro de Tanisho o Hikaru en 2008. La obra contiene tanto texto original de Tanisho, escrito por Yuen, como una traducción moderna japonés y una explicación del mismo. Uy, es un quilombo. Yuen escribió el texto en algún momento del periodo de Kamakura, a finales del siglo... del siglo XIII, bajo las enseñanzas de Shinran, como reacción a las, digamos, las divergentes sectas budistas que en ese momento estaban surgiendo. Y como todo texto escrito en esa época sobre una religión, de hubo gente que lo agarró y lo interpretó y batió cualquiera. Capaz que el tipo había puesto o no el... Hoy salí con el monje Shinran y no teníamos papel higiénico, así que tuvimos que cagar en el césped. Y después la reinterpretación dice: hoy fui en un viaje espiritual con Shinran, donde él aportó parte de su energía a la tierra para que volvieran a crecer los árboles. Digo. Sí, es algo como lo que vos escribirías. Sí. Lo hago todo el tiempo. Es como cuando empezás a vender humo de una serie que nada que ver. Sí, es una habilidad. Es un quirk. Es un epistato quirk. Crea humo de la nada. No, eso solo Kojima. Dios, la encima de la serie de la pastelera del tiempo. Qué manera de vender humo por ti. Más mentira ese informe. Por favor. Bueno, esta no es la primera vez que... estuvo bien, boludo. No estuvo tan mal. Esta no es la primera... De todas las cosas que podrías hacer copada, elegiste la serie de la pastelera del tiempo. Que era una verga. Y hasta vos admitiste que fue una serie. Yo otro final que encima tampoco ni no, siquiera... No, tiene un final medio flojo. Pero no está mal. Tiene un final medio flojo. No está mal. Tiene un final choto, pero vos le estás pidiendo mucho una serie que es una pastelera del tiempo. Eso es tu problema. No, vos estabas pidiendo mucho una serie que era una pastelera del tiempo para pendejos. Que no saben qué mierda... ¿Qué mierda? ¿Qué mierda de electricidad? ¿Qué mierda es todo? Y vos querías plantear, oh no, porque la serie va a estar buenísima, porque va a hablar de Tesla, y va a hablar de tu personaje, y va a estar... No, no van a hablar, van a decir quién es, nada más, y qué hizo, pero no te van a explicar. No te van a explicar. No era la idea. Y después así, oh no, no tuvo un buen cierre, no. Que todo, estuvo chota toda, para simplemente eso, admitirlo. No tenés muchos problemas con los pasteleros, eso después de todos estos años. Tengo problemas con los pasteleros del tiempo. Después de todos estos años nos podemos dar cuenta, así como vamos a hacer un registro, una tabla, bueno, donde cada vez que sale pastelero, H tiene un problema. Pastelero del tiempo vende humo. ¿Te puedes imaginar si fuera una serie de pasteleros Meiji? Entonces vos tenías todos los quilombos de la vida. Ahora voy a ser feliz. Ahora, esta no es la primera vez que la vida del monje de Shinran es animada, puesto que entre los años 1992 animate Shinran y animate más y 1999 el estudio ANC produjo una serie de OVAs de 6 episodios titulada Seika no Hikari Shinran Seijin. Y está silencio incómodo. Silencio incómodo Shinran. Imagínate, creo que si la película ya de por sí ya medio que no te gustó, no sé si todo lo demás, creo que esta serie se hizo más menos. Porque... Yo me pongo a pensar, digo, que, o sea, ¿cuál era la idea de hacer esto? Era como enseñarle budismo a los nenes. No entiendo, pero si esa es la idea, aburridísimo. Los pibes salen y se hacen judío después, entonces... Ni un budismo. ¿Quién sabe? Bueno, entre otras cosas, el portal Comic Natalie informó que el manga Totsukuni no Shoujo contará próximamente con un episodio original animado que se incluirá en DVD junto a la edición limitada de su tomo 8, el cual va a salir a la venta el 10 de septiembre en Japón. Esta OAD correrá a cargo de Wit Studio, que ya saben, trabajó en Shingeki no Kyojin, Mahou Tsukai no Yome y Kyowa Ameagari no Yoni, entre otras cosas. Kotaro Kubo y Satomi Yoneya se van a encargar de la dirección de esta UAD, bueno. En la que el estudio de animación utilizará un nuevo estilo de animación. Va a dejar de robar con lo mismo. ¿Qué con ese filtro loco que tiene? Ese filtro loco. Me encanta su animación, ese filtro loco. ¿No viste cómo categorizás cosas? ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Angle Moist. Es una serie normal con un filtro loco. ¿Cómo categorizás la serie esta de Shingeki no Tren? Shingeki no Tren. Es la mejor manera. A veces he dicho que sea Shingeki no Den, ya no sé. Bueno, Shingeki no Tren. La camiseta de Shingeki no Tren. Es como una serie de zombies con un filtro loco, nada más. Bueno, pero más con su cano yo me lo tiene el filtro loco. No, porque no lo habían desarrollado por eso. Agari no Yoni tampoco tiene el filtro loco. Pero tiene el mismo estilo. Son posteriores a Shingeki no Ten. Son posteriores a Shingeki no Ten. ¿Cómo explicas eso? Anda con cuidado, que viene. Que viene la IOM, no sé, boludo. Ah. Vamos hoy, a la cu. Vamos hoy hemos a la tenido cu. Un día complicado, una semana complicada. Bueno. Tatsukuni no. Fíjate, te llegó un mensaje. Sí, no, pero no, si... no hay Dios llamando mi teléfono. Fíjate que, bueno, Tatsukuni no Shoujo es un manga escrito e ilustrado por Nagabe que se publica en la revista Comic Garden de Literal Mag Garden. Ah. Realmente no sé mucho de este manga, pero más o menos ocurre en un contexto donde, digamos, supuestamente existe un país exterior en el que habitan seres anómalos que si te tocan, digamos que te van a contagiar una maldición. Y existe un país interior en el que habitan los humanos. Lo normal habría sido que, digamos, que no se crucen, pero después se termina cruzando uno de estos, digamos, es como entes anómalos con ser, una niña. No sé en qué contexto se cruzan, pero bueno. Es como sos porteño de la capital o sos de provincia. Sí. El conurbano, claro. El conurbano, viste, te toca alguien del conurbano y ya está, sos del conurbano. Algo así. Vamos a decir. Pero esta historia va. Welcome to La Matanza. El manga tiene un diseño bastante particular. Que parece macho, viste. Como que es lo primero que te llama la atención, pero no sé explicarlo porque ni siquiera lo busqué. Ah, bien. Así que... Sí, tu descripción tan vívida de una imagen a través de un programa de radio es buenísimo. Era esa cosa que también tenía que hacer entre el tiempo que perdí mi conexión a internet, pero bueno. Busquen si no Totsukuni no Yonin, no, perdón, Totsukuni no Shoujo. Que la verdad pinta, por solamente por el diseño que tienen los personajes pinta. Bueno. La verdad no sé cómo van a hacer, pero no sé claramente cuál van a ser esa nueva animación que van a utilizar, supuestamente, pero y que no va a ser el filtro loco. Que animación 5D. A ver, bueno, entre otras cosas... Va a estar solo disponible en Virtual Boy la animación. No. Rojo y negro, fosforescente, te va a quemar la retina. Consolas muertas, por favor, no. Si no, va a venir Shingeki no... Shingeki no, Virtual Boy. vamos a decirlo así, Shingeki no... No, Virtua Chabón. Dale, ahí te copa más. No, Virtua Chabón, sí. Capítulo 4 de Hola Virtual Sun. Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, esta semana el website del anime de Psycho-Pass anunció una tercera temporada de televisión para esta franquicia. Bueno. Esta nueva entrega original creada por Gen Urobuchi se emitirá en el bloque No Vitamina, al igual que las otras dos entregas anteriores para la televisión. No me quejo porque la saga es tan interesante que puede sobrevivir a sus personajes principales. O sea, en Psycho pues tranquilamente podrías matar a tu cast principal y arrancar con un cast diferente y la serie seguiría rindiendo. Por el momento no se dieron más detalles sobre el fecha de estreno o algún teaser de lo que es Psycho Pass de la temporada. Tiraron humo, o sea, hicieron así Psycho Pass y se desvanecía en humo. Hacía falta porque... O sea, hacía falta que tiraran humo, ¿no? Creo que no lo necesita. No. Bueno, cabe mencionar que... Naoyoshi Yoshitani va a volver a dirigir esta serie, pero esta vez bajo la producción de Animation de Production E.N.G., que tomó las últimas películas, las películas recopilatorias y los últimos. No vi las películas recopilatorias, no sé qué tal es ahora. Yo calculo que no debe haber mucha diferencia, o sea, no es que le metieron material nuevo, directamente agarraron y metieron lo mismo que la serie en las películas. Ahí, bueno, no se debería notar un cambio. Las tres películas nuevas. Las dos, porque la tercera es nueva. La tercera es material nuevo. Bueno, no sé. No me acuerdo. Pero bueno. La que se puede decir Psycho Pass, Sinner of System. Sí. System, sí. Pero igual, es como. No debería haber un cambio. Porque las primeras dos son recopilatorias. No sé, la tercera. Ahí se debería notar un cambio. La segunda temporada la había agarrado Tatsunoko Production. Querrá saber por qué la dejó. Pero bueno. Tatsuno conoce muchas cosas, entonces. Pero justo como que tomó la segunda temporada de algo. ¿Qué es eso, JC Staff? Sí. Bueno, mucho más comentar, no, pero bueno. De otras cosas, también tenemos que el reciente número de la Gekkan Shonen Sunday anuncia entre sus páginas un proyecto animado para Springan. Springan. El ¿Cómo se llama esto? La película Spriggan. Digamos que esta vez no va a ser película, sino que va a venir Dreaming Production. Película del año del orto. Interesante película del año del orto. Del 99. Sí. Bueno, en 99 salió el videojuego. Pero la película no me acuerdo cuándo fue. Te acuerdo que vieja, no me acuerdo bien de qué año es, pero es más o menos por esa fecha. Ah, déjame que después ahora te digo. Pero bueno, como venía diciendo, Video Production va a ser justamente, va a estar a cargo de una nueva de una serie animada, justamente Spriggan, que también va a estar distribuida a nivel mundial por Netflix. Muy bien. Distribuida, claro, me decían. Sí, pero está bien. Está bastante bien. No esperaba volver a ver esto. La película es del 98. Y bueno, como venía diciendo, está previamente está este manga shonen de acción, misterio y elementos sobrenaturales. Fue publicado entre 1989 y 1996 por Hiroshi Takashige y Ryoji Minagawa. Que más o menos esto se compuso de 11 tomos. Y como le mencioné a Pairo, en 1998 recibió una adaptación a película por parte de Studio 4C con dirección de Hirotsugu Kawasaki. Y además, el manga también sirvió para inspirar un videojuego. También sirvió para inspirar un videojuego que salió en 99 para PlayStation y que se tituló Spriggan Lunar Verse. Que estoy casi seguro que lo tengo tirado en esa caja, pero no me acuerdo. Digamos que esto trata, en principio trata sobre, el manga se centra en Yuu Ominae, un estudiante de secundaria que también es Spriggan, un agente encargado de encargado por la corporación Arkham de entregar las proteger las antiguas reliquias de una civilización más avanzada que la actual, pero que justamente para que no caigan en manos de estados y entidades que puedan darles un mal uso, como Pyro. Como por ejemplo, yo las usaría bien. Como por ejemplo, ponerlo a emular una consola del año de Storete. Yo haría justicia. Yo con eso haría justicia. Crearía un mundo mejor, ponele. Al día de ayer el sello editorial J. Bunko también confirmó, abriendo un sitio web, confirmó un proyecto animado para una serie de light novels que se titula Chojin Kogosei Tachi wa Isekai Demo Yojo de Ikiniku Yodes. Bueno, esto justamente está publicado por Sacraneco. Sacraneco. Seguilo en arroba Sacraneco. Sacraneco y Iriku Misora. Esta justamente esta adaptación de, vamos a decir, Chojin Koseitachi. Vamos a decirle. Va a ser una serie de televisión y se va a estrenar en la pantalla japonesa este mismo año. Todavía no se sabe bien en qué temporada. Pero ya hay un teaser y hay una primera imagen promocional. Y hay un pedazo de idea si no sabes qué ponerte en Twitter. Arroba Sacranecos. Project Number 9 está detrás de la adaptación de la adaptación animada de las novelas, como yo decía, de Chojin Kokosei Tachi. Para hacerlo más corto. Justamente va a contar con Shinosuke Yanagi en la dirección, tras haber trabajado en Netoge. En Tenshi no Sanpi y Ryu no Shigoto. Está muy bien. No sé si está muy bien. No sé, pero no está mal. Ryu no Shigoto es la loli de cosa, acordate. Sí, ya sé lo que me estás hablando, de la loli del mayón. Sí. Pero... Y Tenshi no Sanpi es el loco que tiene las tres pendejitas estas que querían hacer música. Sí. Y Netoge fue como... Sí. Estábamos jugando, como que... Y no me acuerdo si fue pre o post gamer. Creo que es pre, me parece que es pre gamer. Sí. Pero como que, no sé. No estuvo tan copado como en un primer momento sonaba. No tuvo tanto que ver con la trama principal. No. Y bueno, Tenshi no Sanpi es como... Es Rocky Wu, pero... Es Rocky Wu con música y una iglesia. Y bueno, la otra es Mahjong en el momento que se vende. Pero yo te digo, ninguna de esas tres obras es como que le podrías echar demasiado la culpa al director con esas tres cosas. Pues. Creo que el material base ya está bastante manchado. Como venía diciendo, bueno, en el proyecto también va a colaborar Deko Akao, que trabajó en Noragami y Flying Witch, quien se va a encargar Las dos estuvieron muy bien. Que se va a encargar de supervisar los scripts del anime. Este va a poner en orden las cosas. Ahora sí, ¿de qué trata Choji Kokoseitachi wa Isekai Demo Yoju no Ikiniku Yodes? Bueno, esto trata sobre 7 estudiantes de secundaria que se vieron atrapados en un accidente de avión, como cierto futbolista, pero sí, estos sí sobrevivieron, porque obviamente su piloto no era un DJ. Y su avión sí era de verdad, no una caca eso, voladora. Eso es lo que pasa cuando digamos, cuando metes rap en las cosas. Cuando, digamos, un compañero de clase de Pyro se puso a pilotear una porque después dice, yo soy DJ, soy diseñador gráfico, entre otras cosas, sí. Ingeniero de sonido, ¿viste? Escritor y todo, y después dice, déjame yo pilotear el avión. Ya puedo, sí. El argentino promedio puede hacer de todo. Bueno, digamos, lo que no puede hacer lo voy a ir a 10 minutos en YouTube, digamos, y lo puede hacer. Digamos, acá murió el tercer compañero de clase de Pyro. Esa clase de la clase de todo, vamos a decir. Llamémonos gente talentosa. que digamos cayeron y digamos que estos estudiantes después del incidente despiertan en un mundo de fantasía. Uy, otro más. Diferente, donde existe la magia y los hombres bestia, que vamos a ¡qué bestia! Van a ser conocidos como los Yujin. A pesar de ello, Yujin, o sea, los extraterrestres. Sí, digamos que como que la situación nueva en este mundo le chupa un huevo. Así que, como son copados, juntos van a construir una planta nuclear. Bueno, en este mundo sin electricidad van a controlar la economía, van a ver de una gran ciudad en un digamos, en un breve viaje de trabajo, y van a declarar la guerra a los nobles malvados, además. Bueno, ponele, date un slime. Date un slime. Date un slime construyó una planta nuclear. Todavía no, pero no le falta mucho. Capaz que en 2 capítulos la termina. Bueno, resulta que estos estudiantes no son normales, sino que son súper, digamos, son súper estudiantes de preparatoria que se encuentran en la cima de la política, economía, ciencia y medicina en este mundo donde, digamos, existe la magia. No, son tipo onda de Danganronpa los pelados. Y en este contexto, digamos que se forma un equipo de ensueño que posee la mayor sabiduría y tecnología de la Tierra. Sí. Así que, ¿qué va a pasar cuando estos grupos de pendejos vayan a agarrar y a crear una mala revolución en un mundo de fantasía con todos dos hombres bestias de mierda? Con su mierda. Lo que pasó en cosa, Noter Company. Tenemos el hechizo de fuego nivel 400, yo tengo el extinguidor de incendio. Y sin salir del tema Isekai. En mi cosa, lo que pasó en Gate. Oh, guerreros del mundo, héroes, compañeros unidos, todos en la lucha contra el tanque. Tenemos también que en 2020, más precisamente, antes de que digamos que justamente 2020 se va a estrenar, lo que hicimos es decir que va a ser una adaptación también al anime de una light novel que vamos a llamar, mucho, o que se llama. Hachinante sore wa inai de yo. Hachinante, sí. Hachinante sore wa inai de yo. ¿Todo junto o separado? Es Hachinante. Hachinante. Interesante. El tema sería los kanji que están usando, Pyro. Sí, no, sí. No necesariamente. Como suena. Se actualiza. No, porque suena como Rocinante. Sí, pero lástima que no están en el mismo idioma, Pyro. Bueno, justamente abrieron una web para Hachinante Sore wa Inai Yo, que es justamente la confirmación de su producción animada, que va a llegar en 2020. Pero fue, además que yo en un primer momento fue anunciado en diciembre del año pasado, que sí va a tener una adaptación, y además esta novela cuenta con 15 tomos, y bueno... Es bastante texto. Sí. Puedes robar un rato con esto. ¿De qué trata esta cosa? Bueno, tenemos a Ichinomiya Shingo, que es un joven de 25 años. No tan joven, digamos. No, la verdad que a los estándares de juventud en anime no. Sarariman. Y digamos que su día a día la la pasa pensando en el ajetreo día de trabajo que le espera al día siguiente. Y eso obviamente al dormir, cosa que lo persigue en todas sus noches, hasta que un día simplemente despierta y se encuentra en una habitación completamente desconocida. A los 25 te pasa seguido eso. Bueno, lo que pasa es que se entera que al poco, no sé si poco tiempo, pero después se entera de que está dentro de un niño de 6 años. Está dentro de un niño de 6 años. Sí, dentro de un niño. Además, en otro mundo. ¡Policía! No hay muchas excusas. Dije que está dentro, ¿no? Que es. Sí, la imagen mental es horrible. Pero bueno. Como que pasa los días y aprende que, además de que este niño vive en un pequeño, en un mundo donde existe la magia, también es sí. El hijo más pequeño de una familia de nobles, pero de la nobleza más pobre. Y no, al no tener habilidades administrativas, no puede hacer nada para manejar las tierras de la familia. Pero, afortunadamente, fue bendecido con un talento, que fue el talento de la magia. Desafortunadamente, aunque su talento podría traer, propiedad a su familia, en su situación, que solo está en desastre, por ahora. Así que esta es la historia del joven, el señorito Welding Bomb Venom Baumeister. Baumeister. Qué quilombo. Que tiene un flaco adentro. Que sí. Que se va a abrir paso por este mundo. ¡Welding, la tenés adentro! Welding Bomb. Bueno. Eso es todo. Más Isekai de mierda. Por lo menos dos. Una ya para. Si arrancamos ya cosas que van a ver para 2020, andate a la mierda, ¿no? O sea, si ya me dijeron. Gracias. Este 2020 todavía van a seguir los Isekai. Dije la concha de su hermano. No, a mí lo que me sorprende esta boludez son el apresurado. Así como. Tirada de noticias de cosas que se van a estrenar al pedo apresurado. Fue con lo de Coso, con lo de Utahuare pasó lo mismo. O sea, al pedo el anuncio apresurado. Y pero acordate, cuando estás en octubre ya te sacan anuncios de cosas que se van a estrenar. Yo sé lo que se va a estrenar en el segundo tanque del año, pero el público en general no lo debería saber, No, es al pedo que lo sepan. Y ya que me tienen estreno de lo que va a pasar el año que viene, es al pedo. Bueno, ¿vamos a escuchar un tema? Vamos a escuchar un tema. Acá me parece que esto ya lo había pasado. Pero no importa. El pasado es pasado. Vamos a pasar el opening. Vamos a pasar el tema Break the Blue, que es el opening de Giru Air Force. Gripen. Sí. El himno de Gripen. Quiero comentar una cosa. Porque encima no lo busqué, pero sí lo escuché. Hace poquito, la semana pasada, las fuerzas de autodefensa de Japón habían, en sus típicas movidas o promociones para que la gente se una. Nota, ya está liberado, ya pueden hacer ejército nuevo. No. Eso, para hacer eso tenían que modificar la constitución. No pueden, y eso estuvo el año pasado, fue cuando querían justamente. Porque ya se había levantado como el tiempo. No es por el tiempo. Creo que era por el tiempo, parece que tenían como que. No es por el tiempo, es por un tema de que también Estados Unidos agarró y en un momento les devolvió uno de sus buques de guerra. Y toda esa bola, y en un momento. Bueno, Estados Unidos no te va a dejar hacer tu ejército. Justo Estados Unidos no te va a dejar hacer su ejército. Pero en un momento se plantearon justamente en volver a. Acordate que al final de la Segunda Guerra Mundial tuvieron modificaciones en la Constitución, y justamente esas modificaciones, como Estados Unidos le obligó a Japón a renunciar a su ejército y la posibilidad de poder declarar la guerra. Pero era por un tiempo. No. Sí, era por un tiempo, no era así a la larga, eternum. Era por un tiempo. Estoy seguro que era por un tiempo. Bueno, después pasó el tiempo, las cosas se calmaron, Japón fue bastante sumiso. Y ahora Y ahora se los está cogiendo económicamente. No, ahora calcula que dicen, bueno, y che, si volvemos a tener ejército y bla, bla, bla. Bueno. A ver si nos aparece un portal dimensional y no podemos manejarlo. Bueno, el tema con lo que yo venía comentando de la pelota de defensa, y que típicamente, como ya conocemos varios casos donde han usado animes para promocionar promocionar ciertas empresas o promocionar justamente a la policía, o promocionar los trenes, o para promocionar un montón de cosas, obviamente en Japón. Promocionar barra, lavarle el cerebro a la gente. El anime promociona todo. Bueno, habían hecho un nuevo póster donde era para promocionar que la gente se uniera a la, no me acuerdo si era la marina o justamente solo a la fuerza de autodefensa. Pero justamente usaron a las locas de Stray Witches. ¿Y qué pasó? Es que mucha gente... Nada que ver, o sea, entendió cualquiera, pero... El tema es que la gente se... Hay gente que se medio tiró para atrás y hicieron un poco de escándalo y dijeron que era un poco sexista. Porque la gente pensaba que lo que usaban, estaban usando las locas de Stray Witches. O sea, su traje de... Sí, de su traje... La malla de natación. Era... Se le estaban viendo las pantsu. Es que en el mundo de Stray Witches no existen los pantalones. Es que tienen que tener las piernas descubiertas para usar las cosas. No necesariamente a ese nivel. O sea, en el mundo de Stray Witches no existen los pantalones para mujeres. No existe la falda. No, no es una boludez mía. O sea, no le estoy diciendo así. En el mundo de Stray Witches no existe la falda, no existen los pantalones, y las mujeres andan así. Y andan así hasta los 80 años. Bueno, pero... O sea, pensalo. Perturbate todo lo que vos quieras, pero en su mundo las cosas son así. Bueno, pero igualmente, yo digo, es como que no es por eso. Es por el tema que la gente pensó que lo que era el traje de baño, la parte inferior del traje de baño... Sí, que ya tiene bastante problema con ese traje de baño. Era una pantsu, se estaban viendo las pantsu y dijeron, ¿cómo es que las fuerzas de autodefensa están usando un poste donde las minas se les ve las pantsu para promocionar que la gente se une? Al margen de eso, diciendo, te la paso por el traje de baño, porque de último es un traje de baño, pero el resto de las chicas sí se le ve las pantsu. Y sí son pansu, no me rompa la bola. Escandalizate por lo que debes escandalizarte, no por lo demás. Pero la del póster no eran las que estaban viendo las pansu. Estaba cosa nada más, ¿cómo se llama? No me sé los nombres, porque creo que dos capítulos de Stray Witches y después ya se hizo muy larga. Ay, la puta que lo parió, encima tiene. Es el nombre más complejo de la serie, pero es la prota. Ay, no me sale el nombre, boludo. Tema con eso de la gente que dijo que podemos ser un poco sexista y salió. Me encanta que salió la fuerza de autodefensa. Ahora hizo una conferencia de prensa en la cual explicó que no eran pantsus. Era justamente el traje que usaba para que usaban las protagonistas. Yoshika. Bueno. Ahí está. O sea, usaron a Yoshika. Porque es la única que usa ese traje en Stray Witches. No. Solamente Yoshika y el escuadrón de Yoshika usan ese tipo de traje. El escuadrón de Yoshika no es Yoshika solo. Bueno, ya sé, pero es como la rama de ella. Bueno, pero eran tres personajes del escuadrón. Sí, ya sé quiénes son. Bueno. Harán esos tres personajes y los mostrarán. Yoshika y las dos de la B. Dijeron, eso no es una pansu, es como un traje de baño que usan. Fin. Y se les ve las piernas porque también se tiene que poner las cosas estas. Cosa que no van a decirles, tiene que ponerse estas cosas pierna mágica. Cosa que pierna no va a pasar. Hélice, sí. Voladora mágica espiritual. Cosa que no va a pasar si ustedes se unen al escuadrón de defensa de Japón. Pero ponele. No. Igual, hace cuánto, un año, dos años, directamente Gate salió con esa idea. O sea, una promoción gigante de unir al ejército. Sí. Como en su momento Toyo Kansenso salió como una promoción de unita a la librería de Japón. Sí, pero la diferencia de Toyo Kansenso es que ellos defendían los libros con armas. Sí, sí, bueno, por eso... Como, vení y volvete esclavo. ¿Cómo era la serie esta de Railway, no me acuerdo cuál, que era la de los locos que trabajaban en el tren? Son series de contenido cuestionable. Y no sé qué tan guerra era, porque yo me acuerdo al menos los primeros capítulos era como que parecía que estaba más bajo ataques terroristas que... No, la de Railway no tenía nada, o sea, eran ellos laburando en eso y nada más. Pero de vez en cuando aparecía un caso raro, pero no, eran ese, ellos. En el segundo capítulo ya había una, habían dejado una bomba en uno de los casilleros. Sí, pero fue en nada. Ese momento nada más. Después todo lo demás era re pelotudo. Bueno. Vamos con un tema. Vamos con un tema. Bueno, ya había dicho justamente. Vamos Japón a escuchar... te lava el cerebro, boludo. Vamos a escuchar el opening. ¿Sabes cuánta gente va a haber haciendo sumo el año que viene? Voy a decir sumo. ¿Por Hinamaru sumo? No. Ya, toda la gente va a recordar Chankonabe y va a recordar ese, va a recordar la mierda de Chanko de. ¡Chanko! De Puri para decir, no, yo no quiero ese sida. No, pero después se van a acordar de Chocho. Y vamos a escuchar el opening de Gear Air Force Break the Blue. Y listo. ¿Qué te pasa con Miané? ¿Qué te pasa con Miané? Miané. Sean todos bienvenidos a esto que es Persona CK, Super Drive. Con la cancioncita de fondo de Sergio Denis. De Sergio Denis. Sí. ¿Qué tiene la caída? La caída, Batiense. La caída, Batiense. Después sabe lo que, a lo que me refiero cuando dice que es vendehumo. Bueno, sección de mágico. Mágico, super cine mágico. Que esto es magia, magia de la buena, ¿viste? Así, sí, magia pingüinesca, gasificada y enlatada, ¿no? Enlatada para todos ustedes, para que la compren ahí en su mercadito de segunda, de la vuelta de la esquina. Dice, super magia. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Su máquina expendedora más cercana. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Así como un evento especial que casi nunca pasa porque no hay oportunidades para esto. Sí hay oportunidades. Sí hay oportunidades, pocas, pero por lo general no la hablamos de esto. Pero a veces llegan un poco atrasadas. Sí. Esta vez tuvimos la suerte de que la pegó. A todo esto, antes de empezar con esto, también quiero aclarar que por cosas así de la suerte, de la vida y de no sé qué pelota, ya conseguí la película de Precure, la que se estrenó el mes pasado. ¿En serio? No, Pairo. No, la que se estrenó este mes, digo. Es muy loco que yo tenga una película de Precure el mes que se estrena. Es como la primera vez. En 12 años me parece que es la primera vez que me pasa. Esto va a cambiar tu vida para siempre. Seguramente. Boludo, estoy viendo los capítulos, tiene la promo de la película y la voy a poder ver. Para esta es la película de la nueva. De la nueva Precure es de Hacto. No, de la nueva. No, Alejandro, ya la vi. O sea que va prácticamente 4 capítulos de la nueva temporada y ya tiene película. Siempre. No sé, pero como bueno. No, pero siempre pasa eso. Por eso en las películas de presentación tienen 2 películas por temporada. Qué desperdicio, hubiese dado una película a Miane. No. Se lo merece. Se merece más que todo Precure juntos. No. Sí. Jamás. Es Miane y se lo merece. Jamás sucederá. Sí. Anda a comprar ropa. ¿Anda qué? Anda a comprar ropa. Se va encima. A ver. ¿Para qué querés comprar ropa cuando la puedes usar vos? Puto. ¿Qué sos, digo? Miane. Sos de la salada. Vos nunca vas a estar bajo la bendición de Miane. Te lo voy a decir ya. De por sí ya te lo voy a decir. Anda con G, sus cuesas vacas. Yo voy a quedar con Miane que... Sí, dale, me voy. Ya mismo me estoy yendo. Chao, al chelo, buen día. A ver, bueno, volviendo al cine del cual vamos a hablar esta semana. También les tengo. Poner estreno, porque en realidad es del año pasado. Pero recién acaba de ser adquirible para la mayoría del público. ¿Cómo adquirible? Adquirible, o sea, descargable, que recién. También. Que recién descargable. Eso la mayoría del público le decimos adquirible. Adquirible. Esta semana vamos a hablar de Penguin Highway. No lo busques en japonés porque se llama igual. Algunas autopistas te llevan al infierno, otras. Esta es como que esta es la autopista del pingüino y te lleva. Back to the bone. Esta te lleva al concierto de Pepe Pi. De Pepe Pi. Pero tenés que ir en tractor porque si no llegas. En tractor. Y prepárate para una aventura única. Bueno, a ver, Penguin Highway. ¿Qué pasa? Para, antes que hablemos de eso, que tengo que tocar el tema así o así de... Uy, a veces viene su tema. Temas controversiales, a ver qué es. De que Mono Friends es como... Qué verga, qué porquería que fue el capítulo. Donde aparecieron de nuevo. Y como fue como... Qué mierda es esto. Ah, sí, sí. Es como de todo lo bueno que podía tener... El grupo de idols de PPP o sí. PPP o PPP. Como que lo poco bueno que tuvo la primera temporada y como te lo dejó esto, como que sí, lo arruinó todo. Este director es como que está destruyendo las cosas buenas que tenía la primera temporada, las está haciendo concha. Bueno, volviendo a esto. O entrando de una cosa. Yo digo que debería hacer una quema pública de material de Kemono Friends y de Serval, de paso. Nada, la segunda temporada, la primera no me la toques. ¿Qué tiene que ver? Primero. ¡Lo recagó! La primera es una cagada, hay que destruirlo como destruyeron la imagen. Subía en su momento. A ver. No quiero hacer Pyro y vendarme una segunda temporada a base de humo. Ni siquiera el opening está bueno. No, la verdad que no. Pero dice, welcome to Japan Story. Creo que es el momento más choto del opening ese. No, el momento más choto es el, come on. Es el veracito, come on, es como, no. A ver, Penguin Highway. Para que me ponga en secuencia. A ver, ¿cómo les empiezo a contar Autopista esto? Autopista Pingüino. ¿Cómo les puedo empezar a contar si esta cosa? ¿Te gustó Autopista, la serie china francesa? Autopista. ¿Y te gusta Subaru? Esta película te va a encantar. Rieles, magia, pingüino, vuelo. Sí, ponele. Todo lo que vos fanático de Subaru, el ente mágico de naranja que vuela y que obviamente merecía tener la antorcha antes que Vivio. Sí, la verdad que podrías sí. Que, podrías sí, pedir. Sí, la verdad que sí. A ver, Penguin Highway. ¿De qué se trata esta cosa super mágica musical? Vamos a decir que es una película. ¿Recordame el estudio? Ahora te digo. Está ahí abajo. Sí, Colorido. Estudio Colorido. Este es el estudio que hizo los. Entre otras cosas, hizo varios comerciales de McDonald's. Mm. Y varios comerciales de McDonald's. Bueno, vamos a decir que en un momento se le notó un poco el trabajo en comerciales que tenía. Lo cual no es malo, porque estamos hablando de comerciales japoneses que son muy buenos. Ojo que también hizo la introducción de Noitamina. Sí. O sea, donde está la pendejita sobre la sillita. Ah. Eso también lo hicieron. Bueno. También bien hicieron Warden Garden. Y otra cosa más que todavía no sé. Bueno, a ver. Ah, Typhoon. Typhoon Narue. Narue. También está muy bien. A ver. Vamos a decir que esta película arranca, a pesar de ser mágica, musical y la boludez, arranca de una manera muy normal. Muy tranca. Ya de primero, lo primero que les voy a aclarar de esta película es que es una película larga. Para sorpresa mía. Porque no me imaginé que era tan larga la película. Es una película de una duración de más o menos 2 horas. Sí. Que no están al pedo. Pasan un montón de cosas. Pero me sorprendió que fuera realmente tan larga. Y otra cosa que también quiero aclarar. No es una película de una calidad gráfica muy alta. A pesar de ser película y de tener sus momentos muy copados, hacen bastante abuso del CG. Y a veces no queda copado. Ya me hiciste acordar la película esta de ¿cómo es? Hanabi. Ah, la del tiempo. Loca, sí, la loca del. Bueno, acá se nota un poco más. Acá, ese tema se nota un toque más. Que también era en parte musical. Sí, pero esta no tiene su. ¿Te acordabas que en el momento de la loca se ponía a cantar y era un video? Sí, era cualquier cosa, sí. Bueno, esta no tiene eso, pero. Se nota bastante lo del uso del CG. Lo enmascaran con el estilo de diseño que tiene la película. O sea, bastante, bastante pasteloso, tranquila. Pero el digamos, la paleta de colores pastel ya es, creo que, tradicional de Colorido. El estudio Colorido. Sí, pero por eso digo. O sea, usan eso y enmascaran todo su abuso de CG. Se les escapa un toque. No es que quede mal, pero es muy evidente. Y durante 2 horas te es muy en tu cara. Entonces hay que aclararlo. A pesar de todo eso, la película me sigue gustando. Sigue estando buena. Pero sí, vamos a ver. ¿De qué se trata esta película? La película arranca con un pendejo. Pendejo de... ponerle... creo que son 12 años que tiene. ¿Cómo es el nombre? Yamakun. Aoyama. Aoyama es. Kun. Sí. Aoyama es el hijo de un matrimonio. Ponele normal. Tiene una hermanita. Que casi no vemos en la película, pero la tiene. Una hermanita más chiquita. Debe tener unos 6 años, ponele. Uh-huh. Tiene padre y madre. Cosa que es muy raro, pero lo vemos en la película. Y a pesar de que la madre, según entiendo, es ama de casa normal, el padre vendría siendo como un investigador, científico, tipo bastante seco, pragmático, pero no por eso mal tipo, ni mal padre, ni ni padre ausente, ni ninguna de esas boludeces. Padre golpeador. Ni padre golpeador, ni padre violador. Padre normal, pero se le nota un toque la... Padre la ponja, va a ser. Sí, un poco más ponja, pues se le nota un toque la rama robótica que tiene. La rama robótica. Pero bueno, eso ha influido bastante en el pibe. Y el pibe también es bastante como el padre. La película arranca con él, con un... vamos a decir, pequeño monólogo interno, donde el pibe directamente te dice algo así como: yo la verdad que soy un capo mal. Arranca con el ego, pero altísimo el loco. Dice: no, la verdad que soy... Este es bueno porque sí, sí. Lee eso y Kaneki como... Sí, sí, dice, no, la verdad Kaneki post-ghoul. Sí, no, la verdad que la rompo. Soy un tipo muy inteligente, sí. O sea, todos los días aprendo un montón de cosas y me preocupo realmente por aprender todos los días algo. Y cuando pase el tiempo, la verdad que la voy a romper y va a ser porque la gasto. O sea, tengo un nivel de inteligencia que la gasta y yo sé que va a haber un montón de... Y lo que te lo dice, yo sé que, dice, soy tan inteligente que calculé el tiempo que me iba a tomar en crecer para poder ser todavía más grosso. Que el tipo tiene un cálculo matemático re complejo donde le va a tomar 3.997 días y contando crecer. Dice, no. Y el loco termina diciendo: yo sé que por lo grosso que soy, va a haber un montón de mujeres que van a querer conmigo. Dice, pero yo no me voy a casar con ninguna. Porque yo ya tengo a la que le quiero dar. Así directamente te la tira. Y no, arranca no, la no película. No creo con esa palabra. No, bueno. No, pero la idea. Tirale que eso es la interpretación, digamos. La frase exacta es: va a haber un montón de gente, de mujeres que se van a querer casar conmigo, pero yo no me voy a casar con ellas. Ya tengo a la mujer con la que quiero casar. Ahí está. Pero mi versión es más interesante. Bueno, y de ahí directamente... Es más piropeadora. Pero piropeadora. Bueno, y ahí arranca la película. Tenemos lo que vendría siendo el día a día de... Oyama. De Oyama. Cool. Lo que sería un... una escuela normal en una... Para vos es Aoyama-kun. Bueno, Aoyama. Porque... en una prefectura... poco cool. Alejada de Tokio, pero tampoco sí. La loma del culo. O sea, es una... cosa como si te dijera que acerca Fune, o sea, sí. Está cerca de la ciudad, pero lo suficientemente lejos como para que haya campo. Está bien, sí. Bueno, en esta, vamos a decir, en este lugar el tipo sigue haciendo sus investigaciones porque al tipo le gusta investigar todo. Así, tiene al un niño, tipo, sí, al un pendejo. Está en primaria todavía. Sí, sí, un pendejo retraído, medio al seco, tipo. Medio seco, pero sí. no es el seco de, vamos a llamarlo el seco hiki, el que vos decís no tiene amigo, no le habla a nadie, o si le habla le contesta mal. No, es un tipo que te da la suya. Cuando le hablan te contesta, no te forrea, no te sobra, pero en todo momento el loco se asegura de que vos entienda que él es súper inteligente, que le habla a un adulto y vos le tenés que hablar de igual, no lo podés rebajar nunca, porque si no se te ofende el pelotudo. Y entonces él pasa su día en... ¿cómo se llama esto? En su escuela, donde aparentemente la única que es más o menos a la par de él es una de sus compañeras de clase. Uh-huh. La cual él también la tiene fichada y también la califica como una mina muy inteligente, muy capaz, que dice que capaz que incluso es más inteligente que él, pero todavía no ha podido demostrarlo hasta ese punto. Y bueno, y de ahí en más tenemos su principal preocupación del momento, que vendría siendo sus dientes, de una manera de empezar la historia. Por una que otra boludez, por un descuido, llamémoslo por la crecimiento, no sé. El loco tiene caries, sí. Pero realmente no le importa mucho las caries. Es un tema que le importa porque en el dentista él conoció a Onesan. Ah, cierto. ¿Quién es Onesan? Onesan en este momento, y la llamamos así porque no tiene nombre en la película. Nosotros también vamos a conocer como Miané. Miané. Onesan es una loca que debe tener unos... veintitantos, la cual es en este momento asistente del dentista local. Uh-huh. Es una mina con un carácter bastante especial. También es una loca que en este momento de la vida es la entrenadora particular de ajedrez del flaco este que nunca me acuerdo el nombre. Del pendejo, de Aoyama. Aoyama-kun. Bueno, es la entrenadora de ajedrez de Aoyama-kun, que aparentemente es muy buena entrenadora. Y porque la compañera se llama Hamamoto. Hamamoto. Hamamoto-san. Hamamoto es como la única en la que puede jugar ajedrez así a la par. Sí. Gracias al entrenamiento de Onesan, como él siempre le rompe el orto a Hamamoto. A pesar de que la otra como que tiene premios y no sé qué cuánta boludez de ajedrez, el loco viene y le rompe el orto. Básicamente toda su vida se hubiera centrado en clavarse 20 pajas con Onesan, ahí considerándola, porque el flaco la considera por todos lados. O sea, la considera como una mina que está buena, como una mina inteligente, como una mina que que tiene la capacidad de salir de un montón de situaciones. Y también tiene una charla muy interna porque el loco se pone a verla con su edad y dice, oh, hay algo con sus tetas, dice. No son como las tetas de mi vieja. Y digo, son increíblemente atrayentes y están muy copadas. Bueno, y el loco está así como, esa podría haber sido una vida tranquila mientras el loco crecía. Un amor, vamos a decirle un amor imposible entre un pendejo y una loca de 25 años. A pesar de que capaz que la pendeja resultaba pedófila, pero no sé. Salvo por el hecho de que un día, el loco, yendo a la escuela como cualquier otro día, pasa por un parque, uno de esos parques normales que hay de camino a la escuela, y él ve junto, porque no es solo él, sí, o sea, ve con un montón de compañeros, que hay una figura media rara en el parque, o sea, como animales blancos y negros. Recordemos que estamos hablando de una ciudad que podría estar a metros de, a una hora y media de Tokio. Pero también está bastante lejos de la playa. Sí, como bien. No es como que. Es una cosa bien montañosa. Como, y entonces ve así, dice: no puede ser, pero sí. Y el loco se acerca directamente porque todo lo demás mira a ver qué onda. Y el loco se tira directamente. Y sí, posta, son pingüinos. Toda una camada, no digo dos pingüinos, estoy hablando de una camada de como 14 pingüinos ahí en medio del parque. No pingüinos robóticos, no pingüinos extraterrestres, o sea, pingüino, es como. Pingüino, ¿sí? Sí, como. Che, esto no tiene que como estar acá. Como las PvP. Sí, como las PvP, no. O sea, pingüino. Y esto, como, che, no tiene que estar esto acá. Bajo ningún tipo de contexto tendría que estar esto acá. Y así como que lo dejan retraumado al pibe. O sea, dentro de su mente científica analítica. Esto es como. ¡La bosta! ¡Che, qué carajo! A partir de ese momento es como que los pingüinos desaparecen. Uh-huh. Pero desaparecen a lo que sería el ojo común de él. Porque él los busca, pero no se los vuelve a encontrar. Sin embargo, en la ciudad han empezado a aparecer este tipo de incidentes. O sea, una vieja los vio pasar, a un viejo se le metieron por atrás de la casa, provocaron el encuentro del tipo pipipi. Sí, provocaron un accidente de auto, sí. Los vieron caminando en la ruta. O sea, no es una fumadez del pibe que estén los pingüinos. Y lo cual refuerza otra vez el sentimiento de che, me robaron qué onda con los pingüinos. Me robaron el churro que me había armado. Sí, como se esparció ahora el churro. Están volando por todos lados. Todo, ¡qué loco! ¡Qué loco, boludo! Todos flotan. No es tampoco una fuga de gas de la planta local. No. Tampoco hay una fábrica con forma de plancha de vapor. No hay nada de eso. No. A pesar de que Onesan es muy de ese tipo de persona. Sí, pero Haruka ya es una verga. Ya es un personaje verga. Como sí, pero. Es un personaje hijo de puta. Vos sabés que no me fijé, pero me parece que Onesan tiene la voz de Haruka. ¿De Haruko? No. Sí, de Haruko. No creo. Yo me acuerdo que en el trailer. Tiene. Por ese tipo de personalidad y tiene ese tipo de voz. Por lo que había visto en el trailer, no creo que no. Vamos, igual lo había hecho bastante. Sí, fíjate que la loca que hace de. No, la loca que hace de. De Aoya. De Onesan, nació en 1985. Así que no creo. Sí, bueno, pero confírmamelo, ¿no? De hecho, trabajó en Capitán Harlock, la película, en Redline. Trabajó y. Su primera participación fue en Token Kinkret. Ah, Token Kinkret. Sí. Ah. hace una bocha y quiero volver a ver esa película. La tengo ahí tirada en el registro. Qué forre que hicieron este dibujo, posta. Eso de Red Line, sí. Sí, pero sí. Qué forre que hicieron como... Sí, sí, agarraron la imagen más deforme de la vida. Pero todos en Red Line son así. Bueno. Va. Como te venía diciendo, tenemos a Nene con nombre que no me queda. Aoyama. Aoyama. Vos vas a recordar Kun. Bueno, le voy a decir Kun a partir de ahora. Sí. Tenemos Aoyama a Kun, que intenta averiguar, che, ¿de dónde carajo salen estos pingüinos? Y el loco empieza a hacer lo que vendría siendo su esquema práctico de análisis. El tipo directamente empieza como a abrir, el loco abre una investigación directamente. Sí, sí, sí, sí. El loco abre una investigación de qué carajo es esto. O sea, qué carajo es esto, por qué pasa esto y dónde salió. Todo esto arrastra a uno de sus compañeros de clase, que uh-huh. es el amigo buena onda que tiene, que este me parece que ni nombre tiene en la película. No, debe tener, pero, no. ¿Cuál debes acordar? ¿Cuál de estos dos es? ¿El de lentes o el otro? Es este. Ah. Pero Uchida, no, Uchida-kun. Uchida, pero no tiene realmente incidencia en la trama, por eso no. Esta huevada lo lleva a investigar por toda la ciudad, tratando de, primero, de encontrarlos de nuevo, porque no, ni bola. Hasta que en un momento, vamos a llamarlo, que ven un suceso muy extraño. Porque en el medio de que estaban haciendo toda esta boludez de tratar de encontrar a los pingüinos, hay que nombrar a lo que vendría siendo... A Suzuki, que vendría siendo otro de los compañeros de clase de Aoyama. El tema con Suzuki es como, este es el típico estudiante que repitió dos veces el año, sí. O sea, es un pendejo que es muy grandote, es muy muy grandote para la edad que tiene. Es el autonombrado y nunca criticado jefe del curso. Y tiene su bandita de tres seguidores al pedo. Sí. Que es el tipo bruto que si no le da bola te caga trompada. Que se hace lo que él quiere. Sí. Y si no se quiere, no se hace. Bueno. Obviamente tiene sus roces con Aoyama. Sí. Viste, recordaste el Kun y te acordaste. Sí, pero digo. Obviamente el loco tiene sus roces porque a Aoyama no le cabe una. Uh-huh. O sea, el loco lo encara, lo enfrenta y todo, y el loco lo boludea, pero a dos manos en su cara. Y el tipo le tiene la re gana de cagarlo a trompada. Hasta que en un momento, después de que el pibe, después de que Aoyama hace todo un tema de una investigación. Está muy buena la revancha que tiene Aoyama con el pendejo este. Con Suzuki. Está muy buena una que le hace. Después de que Aoyama se encuentra así como perdido por la ciudad y tratando de encontrar a los pingüinos. Vamos a decir que Suzuki ve la oportunidad que tiene para esta vuelta así que agarrarlo y cagarlo a golpe. Y le hace una re contra buleada. Que capaz que en el campo puede parecer muy gracioso. En la ciudad sería recontra peligroso lo que le hace. Primero lo caga a golpe y lo ata a una máquina expendedora de gaseosa y lo deja ahí. Sí. En el medio del campo. Es como, no va a pasar nadie por acá. Y capaz que en 2 días cagate muriendo. Bueno, recomendación. No miren un tráiler de esto. Si es que quieren verlo. Miren el primer tráiler. Porque por eso los posteriores son muy spoiler. Son re spoiler. El primer tráiler está re bueno. Porque no te dice nada y estaba re copado. Los otros no. Vamos a decir que el loco lo está ahí atado a la buena de Kami Kamote a ver qué le pasa. Y en el medio de toda esta huevada, vamos a decir que lo encuentra Onesan, así porque estaba pasando por ahí. Y después de una pequeña charla, el loco es testigo de algo que no tiene sentido bajo ningún tipo de contexto en su mente ni en la mente de nadie. Y que le choca pero profundamente en su cerebro analítico, que es cuando la loca agarra y vamos a decir que te muestra de dónde carajo salen los pingüinos. Y digamos, ahí la transmutación. Sí, sí. Y vos te quedas como... ¿Qué? ¿Qué? Y lo peor es que el loco agarra y la mira y le dice, che, ¿qué onda con esto? Y la loca le dice, no sé, pasa de vez en cuando. Eso que les estoy diciendo, ponele que pasará la media hora de película. Bueno, tienen una hora y media de película más. Sí. Donde este... Ojo, que yo ya veo mucha mano de otra cosa, de muy de afuera. Es como que esto todo tendría sentido si esto fuese por temas de otros entes, digamos. Y me parece, no sé si va por ahí, pero... No creo que vaya por donde vos estás pensando. Pero bueno. Bueno, ojalá ¿qué va, que no. ¿Qué va a proseguir? No, no, sería una resolución muy chata. ¿Qué va a proseguir a todo esto? Vamos a decir que después de terrible descubrimiento loco... lo cual en digamos, un primer... vos puedes acelerar la masa de este objeto. Sí. Bueno, va a pasar por todo ese tema. Pero ponele que todo el tema de de la investigación que estaba llevando Yama, él lo había determinado como Proyecto Amazona. ¿Amazona? Sí, Proyecto Amazona. Para ser muy listo, nombró de una forma que... Es por otra cosa que lo nombró así, pero... toda esta boludez va a dar un giro en la integración de este, vamos a llamarlo, nuevo conocimiento cuando al proyecto se va a sumar la piba esta... Hamamoto. Hamamoto. Cuando... Hamamoto, cuando se den cuenta que Hamamoto está llevando otra investigación paralela a otra cosa muy diferente que también está pasando en la ciudad. Y que es increíblemente raro. Ah, bien. Que vamos a llamarlo Ubi. Así por llamarlo de alguna manera. Este es como que cada uno está viviendo su propio... Está viviendo su propio análisis, su propio proyecto de investigación. Zarpado proyecto de investigación. Sí. Es como después... Ese tío es como que son parte del síndrome de... Ah, no me sale como el de Seiyun Butayaro. Ah, el del síndrome de la pubertad. El síndrome de la pubertad. No va a llevar por ese lado. Ya sé. Pero... Pero es como todos están haciendo su propio proyectito y después van a empezar a vamos a decir, comparar notas y ver boludeces. Mientras que, obviamente, van a seguir pasando cosas raras. Y ellos lo van a hacer de muy de su lado de pendejos. Sí. Y después va a empezar después a... La gente copada tiene su proyecto de investigación. Sí. Como el mío, el de Subaru no vuela. Se llama así el proyecto. Solamente la gente copada tiene proyecto. Te voy a decir, te lo digo de ya, tu proyecto... Vos nunca, si tuviste uno, así que no creo que seas tan copado. Te lo digo de ya, tu proyecto fracasa. Spoiler. Lo mismo le dijo Suzuki. O Yamakun. No. Y después, vamos a decir que después de toda esta huevada, se va a entrar. Obviamente que va a empezar a haber. ¿Cómo te lo puedo decir? Interferencias externas. Ya de la parte adulta, porque ya en un punto ya no podemos ignorar tanta pelotudez. Y no es que están locos. Sí. No es que están locos. Sí. No, o sea, ya se demostró del primer momento que no están en pedo. Y después van a empezar a surgir datos más raros. Y vamos a decir que la película termina muy bien. Termina muy bien. Está copada la película. Tiene muy buenos momentos. Nunca es aburrida. Nunca es lenta. A pesar de que pasan un montón de cosas. Y es como, che, la película dura 2 horas. Sí, pero... Por algo dura 2 horas, no dura 2 horas porque a algún pelotudo se le ocurrió extenderla. Sí. Y está bien llevada, los personajes. No tiene muchos personajes realmente. Uh-huh. Es una película que con muy pocos personajes hace una bocha de cosas. Los escenarios están buenos. Hay problemas con, yo qué sé, con lo de siempre, con la implementación de mucha gente, con la implementación de vehículos, capaz. Porque se esfuerzan en hacerlos en CG al pedo. A pesar de que no se tendrían que estar moviendo los CG, no sé para qué. Si vas a hacer un fondo, un escenario, y él no se va a mover lo que está ahí, dibujá el auto, no me haga el escenario y después me pongo un auto en CG horrible que queda mal. No todos pueden hacer Makoto Shinkai. Pero, sí, no todos pueden hacer Makoto Shinkai. Pero al margen de eso, la película está muy bien, musicalmente está muy bien, tiene buen trabajo de cámara, está ocupada. Sí, musicalmente me acuerdo que el primer trailer te dejaba bastantes ganas de ver la película de onda, de la música. Pues, lo raro que te planteaba de ver los pingüinos ahí en la ciudad era como, bueno, va en el tipo pueblo, urbe. Así como un consejo que les quiere dar la película también es no te metas en la investigación de otro. De derecho, te lo digo. Ah, bueno, no te metas. Ya deberías saberlo, así que no te metas. No, pero yo soy el final de tu investigación. Metas, entonces te quiero advertir para que no pierdas el tiempo. No te metas. Pero no sé, o sea, está. Esta semana ya cayó disponible. O sea, la van a encontrar tirada por ahí. ¿Pasó en especial? Que no sea. Sí. Dame, Crunchyroll. Dame dos segundos y te tiro el nombre del loco. Porque hay dos versiones que encontré: una versión directa de Blu-ray y otra versión de un flaco que ya la había subido. Bastante bueno los subtítulos del loco. Haceme tiempo mientras busco esto. No. Bueno, volviendo a mi investigación, gracias, de Super Uno Vuela, además de haber recibido colaboración de los guionistas de Fate Ilia para seguir demostrando de que obviamente hay ciertos personajes que no vuelan. ¿Qué te pasa con Ilia? No me pasa nada con ellos, ellos apoyan mi investigación, obviamente. Ahí estás calumniando dos personas, ¿no? ¿Qué estás calumniando? ¿Te molesta que yo reciba ayuda de una serie que te gustó y además que te demuestre que mi investigación va encaminada y va a terminar por un fracaso? Una conclusión totalmente fallida. Vas a demostrar que estás equivocado. Y que además la gente después de la noja va a salir a disculparse y va a decir: vos sabés que sí, Subaru no vuela. Va a estar bueno porque su investigación va a ser esa y va a tener. Van a llorar. Lo más gracioso es que van a llorar. ¿Sabes cuando pongan el sello? Fracasó. Adiós. Se demostró que estaba en loco. Todos podemos equivocarnos. Lo bueno es que no le dejaron la antorcha a la tarada de Subaru. Se va así como demostrar así: estaba equivocado. Ta, sello y listo. Y se va a archivar y va a quedar como una verdad del mundo. Ahí tenés el nombre del loco. Tato 2 Oscar. Sí. Eso es un fansú, es una persona. No, es una persona que la subtituló de onda. Ok. Pero si buscamos Tato 2 Oscar aparecerá y no me mandará. Todo junto, sí. Tato 2 Oscar. Tato 2 con 2. Así como está. No lo modifiqué, está así como está. No sé, pero digo para la gente, si es que lo quiere buscar. Ah, bueno. Es con número, no. Sí, con... sí, Tato número 2 Oscar. Un saludo a Tato 2 Oscar, porque es muy bueno su laburo en esta cosa. Tato, y es un fansub, dice Tato 2 Oscar fansub. Bueno, es un fansub de una persona, o pero... Tato ni Oscar. Penguin Heaven, si lo ven, lo va a dirigir directamente a un link de descarga. Un blogspot. Sí. Y pesa poco, pesa casi un giga. Sí, es la versión de un giga y algo. Está subido a mega, así que... También tiene otras cosas para bajar, si es que les interesa. Así que bueno, le mandamos un saludo a todos, Oscar. Una felicitación por su laburo. Bueno, a ver, bueno, pirómetro para Penguin Highway. Pirómetro, vamos a ponerle un... echarle más carne al fuego que se la banca. Está buena, está muy bien la película. La quería ver desde el año pasado, sí. Y me sació. Está bueno. Cumplió mis expectativas. Lo único raro que me parece estaba, no sé si va a llegar. Por eso yo lo voy a ver antes que... Sí, yo también, o sea, teníamos una duda de si esto iba a llegar en algún momento al cine. Sí. Pero todavía no llegó Mirai no Mirai, que esa seguramente va a llegar antes. Sí, y calculo que si después viene Kimi no Suizo Ota Betai. Sí. Así que para mí va a llegar antes que... Y de cualquier manera, si llega al cine, yo la voy a ver en el cine de nuevo porque la película estuvo buena, o sea, me la chupa. Bueno. Así que bueno, Penguin Highway, la recomendación de Pyro, sí, sí. El no investigador. Uh-huh. Pero certificado, claro, o sea. ¿Un investigador certificado? No, está certificado mi investigación. Digo. Sí, conclusiones. Yo tiro conclusiones, no investigo. No investiga. Investigar, pendejos. Yo te concluyo las cosas. A mí no me va con problemas, yo te traigo soluciones. Así como, yo te traigo soluciones. Una conclusión no es una solución. Bueno. ¿Tenías una duda? Vamos acá a escuchar. Acá está mi solución, arriba de la mesa, toma. Usá esa imagen para el... reemplazarla por la Jisoo, con esa que... Ah, entonces pongo en un ojo, pongo a Jisoo y en el otro pongo... Lo puedo hacer. Acá dice el Chapo, dice que... ¿El Chapo Guzmán? Un saludo, gracias por tanta merca. Dice que Alche diga de qué trata el proyecto de investigación. El proyecto de investigación es obviamente para demostrar que Subaru, el personaje de Nanoha, no vuela. Está errado. Simplemente está patinando sobre un riel que crea con magia. No está volando, está patinando. Lo crea ella, el riel. Va para donde ella quiera. Sí, pero sigue siendo un riel. Va para donde ella quiere el riel. ¿Qué tiene que ver? yo obviamente construyo una autopista que está a 2 metros del piso, la construyo a la dirección que yo quiero y no está volando. O sea, si vos tuvieras el poder de invocar una alfombra mágica y te subieras arriba y le dijeras, alfombra, va para allá. La alfombra está volando, vos no. Es tu alfombra, es tu magia. ¿Qué tiene que ver? Tu magia es hacer que la alfombra. Que te pertenezca, no sé. O sea, vos... Pará. Digamos que vos sos un joystick de porque sostenés un joystick de PlayStation 4. ¿Vos sos un joystick de PlayStation 4? No. Bueno, así como no te puedes atribuir la, pero yo no creo ese joystick de PlayStation 4. Las propiedades de algo que sostenés o de lo que sos dueño, tampoco podrías atribuirte las propiedades de algo sobre lo que estás montado. Pero si controlás, sí. Si estás desplazándote por el aire, controlando tu movimiento, se va a volar eso. El avión está volando, no el piloto. Bueno. Por eso cuando tendés el teléfono en un avión que decís, no, estoy volando acá. ¿En qué aerolínea estás volando como para agarrar y contestar el teléfono, Pairo? ¿Cómo se llama esta? La aerolínea esta que choca contra aviones, ¿cómo se llama? La 911. ¿La PPP? La aerolínea PPP, la 911. Piloteada por nuestro propio DJ. Es barato porque explotan, pero está bueno. Piloteada por nuestro propio DJ. Bueno, vamos a escuchar un tema. La comida es genial. A ver, yo que Pairo quería un... Encima me parece que este tema ya lo pasé, pero sé por qué mi cara sigue apareciendo. Pero bueno, no sé. Vamos con no el open de Hinomaru Tsumo. Hinomaru Tsumo. Stand By You, que es interpretado por Hidden Dance. Dandims. Así que ya saben, si quieren pueden sumarse a mi proyecto de investigación de Subaru no Vuela. No lo hagan, es un fracaso. Por la verdad y en nombre de Ilia. Fracasará. ¡Gracias! persona se queda de Super Dry. Super Dry, viste. Se cae. Capaz en esta próxima temporada se llame Miané. Ni perdone, ni se cae, ni nada, Miané. Miané. Que hay tanto obvio sobre Miané, podría directamente usarlo y tratar. Usarlo y listo, robarlo, ¿viste? Así como quien dice robarlo, tomarlo, sustraerlo de otra persona que lo está usando. Que vaya, la próxima temporada ya tiene nombre, sí. Ya está confirmadísimo. Nada más que no está aprobado, pero es como un crédito, está preaprobado. Veremos. Bien. Estreno de marzo. Estrenos de marzo, los que les quedaba debiendo desde la semana pasada. Para no recargarlos con cosas nuevas y boludeces. Uh-huh. Y de paso, descansar un toque, porque como este va a ser un mes puente, no pasa nada. Pero, oh sorpresa, sí, tenemos bastantes cosas para hablar. Lo cual después también me fijé, y no sé si me convendría ya empezar con los estrenos de abril, porque son una bocha. Como siempre. Sí. Pero bueno. El tema que no vamos a poder hablar tanto. No. Bueno, a ver, ¿cómo vamos a empezar esto? Primero los quiero volver a saludar en esto que es Persona Se Cae Super Dry, sección anime. Porque vamos a hablar sobre estrenos, sí señor, en tu cara, estrenos mágicos para comentarles de este mes loco. Que es realmente casi intrascendente en el mundo de la animación japonesa normal. Pero que guarda un par de cositas, así como mes de película, sí, mes de OVA también. Pero hay cosas interesantes, cosas que nos pueden llegar al toque, como la película de Precure. Y otras cosas medias raras y medias deformes, de las cuales vamos a estarnos enterando a posteriores meses. ¿Con qué vamos a empezar esta tirada de cosas? Vamos a hablar primero que nada sobre un clásico de los clásicos de la vida, que si no está aparentemente algo se rompe. Vamos a hablar sobre Eiga, Doraemon, Nobitan no Getsumen Tanesaki. Sí. A ver, otra película. O sea, más movido de Doraemon. Vamos a decir que usan la mayor tecnología de la animación posible para asegurarse de que la película se siga viendo pedorra. es un logro. Es que es el filtro pedorro de... Sí, es un logro tener a disposición tanta tecnología, animación y tanto tiempo de animando a Doraemon, y que lo logran hacer ver mal todavía. Es una cosa maravillosa. A ver, es jodido, es realmente como encomendable. A ver, ¿de qué se va a tratar? Bueno, en esta nueva película, que puede decirlo, tiene pinta, y en 3D también tiene pinta, no es como una mentira, como realmente se ve bastante bien y pareciera que en 3D garpa. Tenemos a Nobita y al gato droide este, en los cuales se van a embarcar en una nueva aventura para demostrar que como Alche, Nobita está en un error, van a demostrar que Nobita no está tomando merca, y que sus afirmaciones de que el conejo de la luna realmente existe son correctas. Por supuesto que esta boludez, la cual el loco lleva al extremo, lo va a convertir como en el objeto buleable de su clase por un tiempo largo. Hasta que se demuestra lo contrario. Hasta que, puto. Sí, hasta que... Como con su barrio. No, eso no y va a pasar. Y además le va a dar un brazo cañón estilo cobra. Tomá. Eso cañón estilo cobra. Verdad te premia. Esa, la verdad te premia. Su barrio no vuela. Es decir, que esa boludez que dijo como que no va a pasar. Hasta que, obviamente, Nobita con los lloró que va a ir hasta Doraemon. Le va a decir, Doraemon, ayúdame a demostrar que no estoy merqueado. Y Doraemon le va a decir, bueno, ponete esta placa de Coca-Cola en el pecho y vamos al espacio juntos. Es como, sí, tenés que estar re merqueado para que un gato te diga eso. En su viaje al espacio van a descubrir que no solamente el conejo de la luna existe, sino que hay toda una civilización de conejos en la luna. Sí, y que el padre de Ash también existe ahí. Y el padre de Ash también se fue a la luna al espacio. Esta nueva aventura también va a tener su postre extra con la inserción muy muy fortuita, muy ay qué casualidad, de un nuevo estudiante a la clase de Nobita. Y en su viaje a la luna también van a encontrar a la princesa Kaguya. porque estaba ahí al pedo, viste, dando vuelta. Y bueno, obviamente va a haber una crisis que resolver y muchas cosas de Doraemon. Como siempre, pero con gráficos copados, excepto Doraemon, que se sigue viendo choto. Saludos a Francisco Muñoz, que dice: saludos, saludos, gente, los escucho mañana. Saludos. Bueno, te saludamos, Francisco del futuro. A ver. Después de eso tenemos otra película, que es Eiga no Otsuma-susan, Gekijō Kōtaiken The Original Tenpen Getsuko. Que, a ver, vamos a... O sea, esto les puede sonar a película, pero no, no es película. Estos son 7 episodios web. ¿Por qué se llama de esta manera? Bueno, a ver, como parte de la campaña de la película de Otsuma-susan, tenemos que el... van a salir estos 7 episodios web, los cuales te van a ir transmitiendo vía streaming durante todo lo que vendría siendo el mes de estreno de la película, o sea, este mes. Uh-huh. Y van a contar pequeñas historias de la vida diaria de cada uno de los 7, de cada uno de los 6 hermanos. Bien. Todo esto como, vamos a decir, sumarle hype a la cosa para que la gente vaya al cine a ver qué onda. Después de eso, tenemos no una, 4 películas que vendrían siendo. Bueno, pero son separadas. Sí, son separadas. Esta es la primera de 4, que es King of Prism, Shiny Seven Stars. Que esta es la nueva película de los flacos que cantan. Que si fueran. O sea, si fueran minas que cantan, esto sería súper importante. Pero como son flacos que cantan, nos chupan un huevo. Y más cuando nos recordamos que estos son los flacos que hacen pelotudeces cantando, y si cantan bien la gente les tira onda en forma de cartas de colores, y a partir de las cartas de colores los locos obtienen ropa y cantan temas que no son de ellos. Y como es muy rara la configuración de esta serie, pero bueno, van a ser 4 películas de esta cosa que tiene unos gráficos horribles, pero zarpadamente feos. En su versión serie, o sea, con los locos interactuando así, la boludé. Vamos a decir que son gráficamente deplorable a malo. Pero ya cuando se suben al escenario, tiene esa enfermedad que tienen los animadores japoneses CG. Que vos te pueden poner en 2D a una persona completamente quieta interactuando con el ambiente. Sí. Y no pasa nada, pasa, es una persona que no se está moviendo. Pero aparentemente cuando se pase algo en CG, la personaje que está en CG no se puede no mover. No puede estar parado, porque está vivo y se tiene que mover, ¿viste? Porque está en CG. Entonces pasa el efecto Virtual Sun, donde los personajes están parados, pero moviendo los brazos a lo estúpido, o moviendo las piernas, o saltando, o haciendo brinquitos, porque no puedes estar quieto si estás en CG. Como queda re mal eso. No sé por qué mierda hacen eso. Después de eso, tenemos 3 episodios web. Sí. 3 capítulos web que vendrían siendo 3 episodios web de Otora no Bayakuya. Lo que vendría siendo Otome no Bayakuya San Rinai. ¿Qué es esto? O sea, siempre que haya gente que necesite, va a haber alguien que le venda equipo. Y bueno, básicamente es esto. O sea, tenemos 3 nuevos episodios de esta miniserie de Otome no Bayakuya, la cual esta es una serie del año pasado. Creo que era de julio, septiembre, por ahí, una cosa así. Donde vamos a conocer a 2 jóvenes en un mundo. En un mundo medieval, mágico, loco. Los cuales son prácticamente son NPCs. Y se dieron cuenta de que en su calidad de NPC, tratar de convertirse en el héroe que derrote al mal, no sé qué, lo único que va a provocar es que los caen matando. Y no darpa. Porque también los héroes la pasan mal y sufren hambre y no tienen un laburo estable y cosas así. Entonces estos 2 van a optar por un trabajo normal en una tienda normal de la ciudad. Y van a terminar obteniendo un trabajo en una tienda especializada en la venta de equipos. Pero con la especialidad de que esa tienda también vende vende bikini armors. Son especialistas en la venta de bikini armors. Equipo muy zarpado, pero también vende bikini armors. Y el dueño está re loco, bueno. Está buena la serie, es una serie de 5 minutos que está copada. Ah, listo. No es común de encontrar, te digo, ¿no? No es esta serie que aparece por todos lados, pero está buena. Creo que en Anime TV estaba. En Anime TV estaba. En también cosas. En lo que era Anime IT. También no, estaba. En Evangelion ese creo que estaba también. No, me parece que en Evangelion ese no, pero en evangelionit.org, que todavía sigue estando, ahí me parece que la vas a poder encontrar. Denuncienla ya mismo. Denuncienla. Después, a partir de eso, tenemos un OVA. Sí. Un OVA único. Es de los mosquetes encarnados. Exactamente. Sensuchi Kyotatsu no Happy Birthday. Que este es un OVA único de la porquería esa. O sea, la idea original es una garcha. Y sí, lamentablemente es una garcha. No sé para qué hicieron este OVA. No tengo idea. No garpa. No, yo que usted no lo vería. Pero si todavía le sigue interesando, o sea, vamos a decir, como abandoné el barco de esta serie en el primer capítulo, realmente no sé qué va este OVA, pero por lo que puedo intuir, va a ser el cumpleaños de uno de estos mosquetes y de alguna manera lo van a solucionar con su poder y su caballerosidad. Con él. O sea, no. Yo no volvería a ver esto. No se suman a esto. Después de esto tenemos un episodio web. Lo cual es loco porque tranquilamente podría ser una corto animado. O un comercial que le hicieron pasar por un episodio web de sí, algo. También podría ser. Esto se llama directamente Sobae. No Sobamela. O sea, directamente Sobae. Que este es un pequeño corto del estudio Toho. Dura unos 2 minutos y chango. Capaz se proyecta algún antes de alguno de los de las películas. Puede ser, pero esto es como muy específico, no es parte del festival, ya lo estuve revisando. No, pero viste que a veces hacen cortas antes de las películas. Sí, sí. Antes de las pasen. Bueno, esto básicamente es la temática de este corto es una chica, la lluvia y un encuentro. No les voy a contar más porque la cosa dura 2 minutos, no da que les cuente de qué va. Pero está bueno, o sea, le dejo el link para que lo vean, está copado, la animación está muy buena. A partir de eso tenemos lo que se va a conocer como el proyecto de anime Tamago 2019. Que ya vendría siendo, o sea, una sucesión de cortos animados hechos por diferentes estudios para impulsar a los estudios chicos, a los nuevos desarrolladores, nuevas ideas y bla, bla, bla. A los nuevos animadores más que nada. Los nuevos animadores y bla. Este año tenemos la presentación de 4 cortos. Uno hecho por la gente de Puchimas. Puchimas. También conocido como Capitán Val. Sí. a ver. Tenemos. Los cortos van a ser, como dijo Valche, Capitán Val. Uno que se llama Chuk Chimeso. Otro que se llama Hello We Go. Y el último que se llama Toe Space Attendant Aoi. Realmente no tengo información de qué van estos cortos, porque hicieron la página, hicieron la promo de Tamago, hicieron toda la boludez, clavaron los pósteres de los 4 cortos y no metieron los 3 de ninguno de los cortos. capaz porque lo están proyectando en cine. Sí, sí, pero igual, o sea, poneme los trailers de algo, o sea, poneme alguna animación, si historia. Si son tan cortos, ¿para qué va a ser un sí, trailer? Sí, pero me pusiste el corto de. Pero el estudio Tobe puso el estudio de Gozo, el corto de no Sobae. Entonces, pero no sé si este es también parte de Anime Tamago. No es parte de Anime Tamago. Pero gastate un toque, promocionámelo. Encima vos vas a la página. Pero de... para que si tiene el póster. Bueno, pero vos a la página de Estudio Tamago a ver el PB del proyecto, a ver qué onda, y no te pasan ningún tipo de información salvo es los pósteres de la corto, por eso no puede. Y si es muy corto, digo, ¿para qué hacer un trailer del corto si vas a ver el corto? ¿Y por qué no es promocionable? Porque vos querés verlo gratis, pirata de mierda. También, también, pero no es promocionable. O sea, ¿cómo te hago esto? No tengo ni resumen de qué se trata. Todo es peso, entonces a hoy. Parece un poste de personaje de Pokémon. Sí, y es el que más forma tiene de todos los demás. Sí. Porque los otros son como proyecto de animación experimental para Kodomos. Sí, especial Puchimas. Especial Puchimas. Posta es Puchimas. Bueno, sí. Al menos el personaje que no es un perro o no sé qué cosa. No sé lo que es. Y el que está con el que está en el barco con una cabeza de lobo. Pero el resto es Puchimas. A ver, después tenemos un OVA. Que vamos a conocer directamente como Girls Jockey. Esta vez son chicas. Son jockey. Sí, sí. O sea, son chicas sobre caballo, no son chicas caballo. Esto es más tranca. Es como la revolución de la imaginación. ¿De qué va esta boludez? Bueno, primero tenemos que ver cómo se presenta esto. O sea, este es un OVA que pertenece directamente a la franquicia Kiro Shiyoki, que es un proyecto de el estudio Genko y de la empresa X-Flag. Por lo que tengo entendido, esta cosa te la venden como si fuera un drama CD. Sí. Y este OVA loco viene dentro de la tercera entrega del drama CD de la historia de Girls Jockey. ¿De qué va? No tengo idea. Habría que ver la animación para ver si te tira alguna pista. Pero no creo que vaya de otra cosa que Chica Jockey. después de eso. Después de eso. Sí. Cosas sexuales. Sabemos por qué es el máximo sedentario. Cosas sexuales, viste, con el caballo. Después de eso, sí tenemos una película. Que sí es la película de Eiga Otsumatsu-san. La película aposta. A ver, esta nueva aventura de las sextuples. Tenemos. Que la cosa empieza normal. O sea, normal para ellos. Vamos a decir que un giro de los acontecimientos pone a los. Pone a los hermanitos. En un compromiso, van a tener que ir a una reunión escolar con su viejo compañero de secundaria, los cuales, vamos a decir, la cual los va a terminar enfrentando a la realidad de que todos sus compañeros en este momento son adultos, modelo, y una parte productiva de la sociedad, cosa que ellos nunca van a hacer. y bueno, está bien, ponele que Toti labura. Pero es un garca, o sea, no es un modelo de la sociedad, es un garca. Bueno, este bajada, vamos a decir, esta bajada a tierra, obviamente los va a deprimir, al punto de que podríamos suponer que van a tener una reflexión interna donde se van a poner a analizar su vida y cómo mejorar, no sé qué, pero no, estamos hablando de ello, así que se van a ir a chupar para olvidarse de la situación. La joda con esto es que aparentemente se pasaron de alcohol y después de una terrible resaca y de igual que un flaco de 25 años terminar despertando en un lugar donde no saben dónde es, se van a terminar encontrando con una sorpresa muy especial. Volvieron a la secundaria. Chan, chan, chan. Y acá hay un gato, fíjate. En el póster acá se ve un gato. Sí, es el gato de Todomatsu. Que mira por la ventana. Es el gato de Todomatsu. Que encima es el gato que Choromatsu puede leer la mente de ese gato. Choromatsu. Después con el tiempo los aprendes a diferenciar. Bueno. Después tenemos otra película que vendría siendo Grisaia, The Phantom Trigger, de Animation. Y aguante todo la concha de la lora, sí. A ver, a nosotros vuelve lo que vendría siendo la saga Grisaia después de, vamos a decir, su excelente final y después de el spin-off este del, o sea, después del final, después de los OVAs, después del final de la segunda temporada, que todo termina bien, vuelve esta película en forma de spin-off de esa saga, la cual también aparenta que va a terminar re bien. En esta nueva historia de la franquicia de Frontwing tenemos la realidad de que esto va a tomar lugar después de lo que vendría siendo el incidente de Oslo. O sea, después de todo el tema de la trama escolar y de la revolución de la isla y de la supercomputadora. Más o menos, esta película va después de todo eso. Lejos de lo que vendría siendo el destino de nuestros protas de la saga pasada, tenemos que sus acciones tuvieron efectos y consecuencias en el mundo. Como primer punto, después de toda la trama y el quilombo que armaron, la existencia de lo que vendría siendo CIRC, la organización esta que tenía el control de la escuela, fue revelada al mundo y vamos a decir, la agencia de seguridad tuvo que desmantelarse porque obviamente le estaba cagando por todos lados. Para ocupar ese hueco en los proyectos turbios del Estado y reubicar a gente que obviamente quedó sin laburo, gente con talento que no podían dejar suelta por ahí, se creó la organización SWORD, así como NARF. bueno, SWORD, la cual es casi lo mismo que Zirk, pero esta vez van a usar la excusa... Casi que Trost. Lo mismo que hace que Trosk, que van a usar la excusa de la investigación y el desarrollo de técnicas de seguridad para, obviamente, enmascarar sus actividades terriblemente cuestionables. Como parte de esta nueva administración de S.W.O.R.D., tenemos que se crea un proyecto para entrenar individuos muy peligrosos, vamos a ir con antecedentes en diferentes ramas del terrorismo, para servir a la nación y... qué mejor forma de, o sea, de tapar todo esto que es reabriendo la ya clausurada escuela Mihama y filtrando a estos individuos entre los estudiantes normales como para mantenerlos controlados mientras que los van entrenando en diferentes especialidades. Claro, porque eso antes les salió re bien. Les había salido re bien antes y lo van a volver a hacer. Qué copado, ¿no? Bueno, en este nuevo grupo va a haber, o sea, un nuevo grupo compuesto por chicas y una nueva aventura con el sello de Grisaia, lo cual ya para mí la pone re alto. Y no sé, tengo mucho hype sobre esto y creo que esta película puede estar zarpada. Después de eso tenemos otra película más que vendría siendo Jimajiro Tururu, Tururu, no, Hero Orlando, bueno, también conocido War, como Tigre Toño ataca de nuevo. Como Tigre Toño conoce a este personaje que te vuelve un humano. Calculo va a conocer a Hakuoro. Sí, ponele. Capaz es ese secreto. Hakuoro es el secreto nació... de su poder es que conoce a Hakuoro. No, capaz Hakuoro obtiene su poder a partir de Tigre Toño. Capaz. ¿Por qué no? Tiene todo el poder de las riquísimas. De las riquísimas. De las azucaritas. Un poder súper azucarado. Bueno, Tigre Toño regresa a nosotros, a nuestra vida, obvio. Porque si algo puede pasar es que no te puede faltar ni la película de Doraemon ni la de Tigre Toño. O sea, a la gente le gustó Boku no Hero Academia. Vamos a hacer la misma película de Boku no Hero Academia. Vamos a robarlo, super evidentemente. ¿Quién se va a dar cuenta? De esta forma genial, tenemos el inicio de la película de del tigre de la camiseta roja, porque está comunista, ¿eh? Donde tenemos que su hermana, escasate esta, su hermana está perdiendo la fe en la justicia. Bueno, y ahí cuando surge el símbolo del tigre. Sí, sí, y bueno. Y por esto, el pendetigre va a conocer a una nueva amiga que, oh casualidad, es científica. Sí, y oh casualidad, acaba de fabricar un cono de pororó con una pelota arriba, lo cual le da los poderes a Tigre Toño de convertirse en un superhéroe. Y como se va a convertir en superhéroe, va a tener que enfrentar a un enemigo a la par. Que va a salir de ninguna parte. Sale ni Mokoe. La trama. Riquísimo. Riquísimo sale. No van a ver esta película ni en pedo. Pero miren el trailer porque es penoso. Después de eso tenemos... ¡Hey, Gano Precure! ¡Miracle Universe! Sí, ¡y la, sí, creíamos! Sí. A ver. ¿Cómo lo puedo explicar esto? Bueno. Es otra película de Precure donde va a haber un malo de turno, lo cual es obviamente, calculo que primero van a perder y después van a volver para derrotarlo. No, nunca pierden. Okay. Por lo general nunca pierden. Siempre son superadas, pero nunca pierden. Bueno, son superadas y después tienen que volver para intentar ganarle. No, ganarle. Le pegan a alguien y después le pegan más fuerte. Bueno, como se puede, como ya les estábamos diciendo en el principio, tenemos esta nueva película de Precure, donde las locas van a ir a dar una vuelta por el universo mismo. Por lo tanto tenemos a la nueva agrupación de Twinkle Star Precure. Y no es la All Star, ni All Friend, ni ninguna de esas cosas. Así que calculo que no están los demás personajes. En realidad sí. Bueno, como es una película de presentación, alguien las va a tener que presentar. Por lo tanto en esta película también hacen co-keeper con el equipo de Precure Armod y con el equipo de Hawkto Precure. Obviamente porque tenía que colgarse las lolas de alguien, porque si no, obviamente no va a funcionar. Funciona así. Bueno, de acá en más vamos a decir que tenemos comida garantizada, tenemos ánimo para todo el mundo y tenemos la capacidad de asombro estúpido. Entonces podemos ir por el espacio infinito. ¿Y qué nos puede llegar a pasar? Lo que nos puede llegar a pasar es que nos aparezca un chocobo del espacio con llamado Pito, bueno, Pito, el cual acaba de descubrir el poder de las varitas locas estrella que te dan superpoderes. ¿Me estás planteando una película de Doraemon? No. Me parece que sí. No. Solo con un chocobo en lugar de gato. Se parece un no, pero es re chocobo, es súper chocobizable. ¿Tiene que cambiar chocobo por un gato? Es más chocobo incluso que Filo. Y Filo es bien chocobo. Pero bueno, tenemos. Es un Filolirian. Filolirian. No es un chocobo. Y bueno, van a ir al espacio y seguramente va a aparecer enemigo super maligno de nivel 17 para cagarlas a palo. Y en ese punto se va a acordar de que, oh, estoy en una película de Precure, me van a recontra cagar a trompadas. Y obviamente con toda la plata en animación que no le ponen a otras producciones de Toei. Salud, Dragon Ball. Después de eso, vamos a cerrar el mes con lo que vendrían siendo 3 episodios web que... Ah, no, porque tenemos otra cosa. Tenemos dos cosas más. Bien, continúo. Tenemos 3 episodios web de esto que ustedes conocen como High Score Girl, The Extra Stage, The Last Fight. Come on. Metele onda. A ver, a nosotros llega lo que vendría siendo los episodios definitivos de High Score Girl. Y vamos a decir, es hora de enfrentar al final boss, o sea, del juego de la, vamos a decir, la aterradora decisión. A ver, en estos 3 capítulos, voy a decir que la suerte está echada, el desafío está planteado, no hay marcha atrás ni dónde esconderse. En estos caps, vamos a decir, serán el ring para enfrentar por fin a lo que vendría siendo Hidaka, que es la superbanco. Y a vos no. Por el amor de Haruo. Será una batalla brutal y sin misericordia. Donde Haruo también se va a tener que plantear que va a tener que soltar el control por primera vez en su vida y realmente ponerse los pantalones, mirar para abajo y decir, che, ¿y ahora qué hago? O sea, esta es la batalla definitiva. Llegamos hasta acá para esto. Que el juego inicie. Que caiga la sangre. Mete el truco de la sangre. ¿Qué personaje vas a seleccionar? No puedes elegir una strike. No, elegíla con patada fuerte. Este es un juego sin continuous. Lo que vaya a pasar, pasará. Película. Kiyoba Trinity 7. Sí, sí. Kevin's Library to Crimson Lord. Sí, exactamente. Que vuelva la magia. Es de esta película. Nos encontramos con la realidad de que vuelve Trinity 7 a nosotros después de una serie que estuvo bastante bien y una película que también estuvo bastante bien. O sea, por ahora tienen un buen score esto. En esta nueva producción, mágica, luminosa, loca, tenemos que Arata, o sea, quien lleva, vamos a decir, porta orgulloso el título de uno de los protas de Haren menos princesos del universo, quizás solamente superado por el prota de Estética, y contando, porque realmente no hay mucho que no sean princesos, tenemos que vuelve la aventura, o sea, regresa regresa lo que vendría siendo su cruzada por obtener el poder de un Mao, dominar los libros de la magia Loli, tumbarse a todo su harem de compañeras de clase mágicas, simplemente para poder traer de regreso su mundo y a su amiga de la infancia, la cual también se quiere tumbar. es muy noble lo que te estoy diciendo. Para mí me llegó. Bueno, pero nuevos desafíos lo esperan tras conocer a su hija en la película pasada. En este caso tenemos que... una poderosa criatura demoníaca del inframundo y ta ta ta... aparecen en escena solamente para decirle a una de... para decirle puntualmente a Eris, una de sus chicas, que ella tiene un poder dentro comparable a lo que sería un mago. Y bueno, hay que chuparse el poder. Un feto ingeniero. Hay que chuparse el poder. Y, tiene un feto ingeniero. Sí, sí. Y obviamente Arata no te va a dejar que le toques lo suyo. Entonces se va a armar alto en quilombo y va a explotar todo y se va a poner todo muy copado. Y no sé por qué hay una espada y bueno, las cosas locas que pasan en esta película. Pero no importa, garpa. Porque después todo desata su poder y tiene menos ropa. Y después... Pará, ¿cómo dijiste? Todos desatan su poder y tienen menos ropa. Desatan todo su poder y tienen menos ropa. Sí, Arata no. Ah. No nos interesa el poder de Arata. Estaba justificando la, el, digamos, la desnudez de Prince of Tennis, manga. No, estoy justificando la desnudez de Golden Kamuy. En ese capítulo de la carne de coso. Esa es otra cosa. Eso ponía el de la carne y no necesitaban. O el capítulo de la visión de la loca cuando se está ahogando. Ah, sí. Eso sí. Eso fue cualquiera. Pero fue gracioso. Fue muy gracioso, fue muy bueno. Vos por estabas en el colectivo viendo eso. A ver, después tenemos otra película. ¿Cómo puedes ver Golden Kamuy en el celular, hijo de... Es que en realidad lo había visto a la noche, pero me había quedado muy dormido. Y dije, uy, no, no puedo estar una semana, no puedo demorar para ver esto de nuevo. Entonces lo voy a ver en el colectivo bien. Y resultados. ¿Deja de ver Pecuri por esta vez Golden Kamuy? Ni pedo, ni pedo, ¿qué te pasa? Tus ojos te lo van a apreciar. No, no creo. La calidad de Pecuri no la vas a sentir. La calidad de Precure es altísima, ahí te pasa. Vamos a decirlo así, el cuello de botella entre la calidad de imagen y tu cerebro son tus ojos. Así que no importa la calidad de Ultra Blu-ray 4K, no, chon, Ultra Blu-ray 7K, High HD, infinito, bla, y todo lo que quieras. tus ojos, te pases por tus ojos, va a pasar a 480. Va a tener 80 por 320. bueno, a ver. Después de eso tenemos otra película que es Kimetsu no Yaiba, Kyodai no Kizuna. Película, o sea, no das más para ver a Tanjiro y su espada. Sí. Pusieron, o sea, imagínate que los tarados de que cargan las cosas en IMDb, perdón, en AniDB. Son tarados que les ponen película y después ponen nota. Los primeros 5 episodios de la serie de TV. Sí. Lanzados juntos. Eso no lo hace una película. No, pero se va a proyectar en el cine. O sea, esa es la parte graciosa de todo esto. Pero eso no lo hace película. Ya sé. Pero si lo editas, sí. Bueno, esa es la parte graciosa, o sea. ¿En qué momento lo editan? Porque realmente no lo editan. Por algo tenemos Digimon película y eran los 5 capítulos con opening y ending. Y todos iguales. Bueno. No estaban editados. No, y acá... no es película. Y sin embargo ellos lo clasifican como película. Sí, bueno. Acá... o sea, la cosa va a ser así. Si vos no das más de hype para ver esto... o sea, directamente los locos agarraron y te mandaron los primeros 5 capítulos así de Kimetsu no Yaiba. Le sacaron el opening y el ending. Los pegaron todos juntos. No, y dejaron el opening y el ending. No, se lo sacaron. Pairo. Y te lo mandaron directamente a certificadas salas de cine... para que lo veas y te lo recontraquemes así en 3 segundos. De hecho, en una sala de cine, dice. ¿Cuál es? ¿Dónde está la ventaja y la desventaja de esto? La ventaja es, sí, no vas a tener que esperar las 2 semanas que faltan para que se estrene esto. La desventaja es, mirá, en 2 semanas se estrena esto. O sea, lo podés ver tranquilamente y no pasa nada. ¿Desventaja? ¿Lo viste? Bueno, no vas a tener que ver nada en un mes y medio porque no son otra cosa que los 5 capítulos de la serie. ¿Ventaja? Si te quedaste re hypeado por el final que terminó en re cliffhanger del capítulo 5, vas a demorar un mes en poder ver la resolución. Ponelo como vos quieras, es ponelo en tu tabla, no sé. Para mí es una chatada, pero lo hace. Bueno, pero y va a estar bueno verlo. Pero eso no lo hace una película. No, pero acá estaría bueno ver eso. Y después de eso, si tenemos el... vamos a decir... el punto que cierra toda esta lista de estrenos, que vendría siendo Otaku Nikoi wa Musukashi Yurt. Young, sí. Yurt. O sea, yo sí, sé que a la todos... que ya habíamos comentado. Sí. O sea, yo sé que a todos les revienta esta palabra, pero... bueno, a mí también me revienta, pero vamos a ponerle un poco de onda a esta vuelta y vamos a gritar todos juntos, ¡precuela! Sí. En realidad puede ser, ojo, puede ser un capítulo en el que recuerden. También, pero no necesariamente, ya puede ser raconto, no precuela. Y ojo, que sin embargo vos tenés capítulos en muchos mangas donde están en la línea temporal normal y dicen, ah, vos te acordás de esta historia, y se ponen a hablar. Y se puede la pantalla. De pronto recuerdan. Se pone el efecto de animación raro y, no, y vuelve al pasado. Recuerdan la situación y listo, y es como que el capítulo fuera sobre eso. Sí. Pero este parece que no, parece que directamente va a ir todo sobre precuela. ¿Sabes? Cuando lo veamos vamos a decir. Sí, sí. Bueno, para los que no sepan bien de qué va a ir esto, o sea, cómo poder afrontar de nuevo la relación de otakus amándose genuinamente, que te mueve el kokoro. Bueno, tenemos que en esta agua loca, la historia nos va a entregar lo que vendría siendo el equipo B de la serie, ponele, llamalo el equipo sí. B, donde vamos a tener de prota lo que vendría siendo a Kamamura y a Hanako, sí, a Kamamura Senpai y a Hanako, en su época de secundaria, rompiéndola en el mundo del deporte, odiándose profundamente, despreciándose, o sea, sin ninguna duda, abiertamente. Y vamos a ver ese momento donde nació el amor. ¿Sí? Salía junto al volumen 7 del manga. Sí, sí. Bueno. Y nada más. Eso es todos los estrenos que vamos a tener este mes. Todo cargadito como para ver cosas de una sola vez. Porque son películas, obras únicas, cosas de festivales. Nada progresivo. Está bueno porque vas a tener un descanso y te va a dar tiempo para terminar de ver todas las series que van a empezar a cerrar la semana que viene. Algunas van por el episodio 11. Sí. Y unas por el 10. Sí. Así que si tienen 3, en realidad es un poco más. Bueno, una o dos semanas. Sí, sí, sí. Pero ya estamos pisando así como el tanque. Y, sí, para mí descanso es en diciembre. Porque sí. En diciembre, además de que tenés los primeros. En diciembre días no que hay casi tantos estrenos, vamos a arrancar por eso. No, pero por eso, pero tenés ya venido octubre y lo que está cerrando. Sí, después te clava. Sí, pero los primeros días de enero no se estrenan tantas cosas. No, pero diciembre después te clavan un Sorato y Bayo, o te clavan un Tate no Yuya y vos te clavan. Sí, pero como, te tiras el primer capítulo, que generalmente te llega el primero de enero. Hay cosas. Ya de por sí, ya en el, al menos en el primer día en abril tenés 3 estrenos. Y en el segundo, o sea, tenés como 4, 5, 5. Y son varias cosas. Y el tercer día de abril ya viene potente. Bueno. Eso es todo por lo de Katsu. Es mucho, boludo. Bueno. Va a estar bueno, va a rendir. Vamos a ver. Va a rendir, va a rendir. Vamos a ver. ¡Oh, no! No, ya está. Ya está. El mes que viene tiene Fruit Basket. Ya está, sí. No, ya está. Olvídate. Entre otras cosas, sí. Bueno. ¿Vamos con un tema? Vamos con el tema. A ver, ¿qué tenemos por acá? Vamos a escuchar el ending de Revisions, Curtain Call. ¡Vamos! いても物語はまだ続くから、ここにいるよ。迷った過去も選んだ明日も君のストーリー、時代遅れと誰かにバカにされても、この人生が僕らのタイトルはオールなんだよ。もしも未来から来た自分が悲劇を忠告しても、僕ら進もう、運命に抗おう、偶然も必然も抜き捨てて明日を刻み込もう。ここにいるよ、手を伸ばしてまだ終わってない、君を待って y dice 1, 2, 3 y arranca. Pipiru, piru, piru, pipiru, pi. Persona se cae. Super dry. Super dry. Y a ver. Momento sacado del culo. Sí. Así con el poder de este que tenemos acá para sacar material de ninguna parte. Sí. Justamente teníamos algo por acá que sí, para, sí. Me había comentado que vamos a leerlo de paso. Que justamente Femiente decía, les hago un pedido, podrían hacer una sección o al menos un segmento dedicado a recomendar, analizar y quizás destruir contenido de YouTube relacionado al anime, cine, etc. Bien, a todo esto vamos a comentar sobre esta respuesta. Yo personalmente no soy un gran usuario de YouTube. O sea, miro demasiadas cosas como para estar pendiente de la boluda de YouTube del momento, y si tengo alguna cosa gilada es... No sé, me pongo a ver videos de invento, de puertas secretas, cosas así, para pelotudear, porque no es video productivo, pero me entretiene de alguna manera. Pero no les puedo recomendar eso. Pero, como acá tenemos contacto con varios especialistas en el arte del huevo gigante, pedí ayuda al camarada Robbie para que me tirara un par de datos de esto, porque él sí navega en esta huevada y de vez en cuando encuentra cosas copadas. En base a su siguiente recomendación, voy a hablarle sobre tres de una lista de cosas que me recomendó, que vamos a ir analizando en otros programas. La primera que nombró en esta lista es una cosa que se las voy a tener que deletrear. Es ST Black ST. ST Black SST. ST Black SST es un canal donde... vamos, claro, todo lo que voy a recomendar es droga. No le busco en un sentido, es simplemente para flashear la mente drogadicta. No, si lo ven borracho es mejor. Este tipo lo que vendré haciendo es videos de animación con historia, siguiendo los personajes del... ¿Cómo se llaman esto? Ay, la concha de su lado, no me sale el... del Team Fortress. Sí. Bueno, El tipo hace diferentes videos usando los personajes como base, contando sus historias personales, la deformidad de su día a día, humor de impacto. Habla muy, tiene mucho el golpe, la puteada relámpago, el momento de ningún lado. Es el humor ¿cómo se llama esto? De Pipop de Poku. Sí. Bueno, es ese tipo de humor. O sea, es una deformidad. A mí no me gustó. Pero a mí no me gusta ese humor. Si a ustedes les cabe ese humor, capaz que la pasan bien con esto. Sí. Lo que sí le tengo que decir que, bueno, el loco, si bien no es un gran trabajo de animación, le pone onda al loco. Y tiene varios de estos. O sea, van a poder ver que en el canal tiene un montón de cosas de este tipo. Otra cosa que les quiero hablar es sobre un youtuber llamado Glad Jonas, el cual es un youtuber de la gama gamer, hasta donde vi. El tipo hace todo lo que hacen los youtubers de gama gamer, o sea, streamea, tiene cosas de, ¿cómo se llama? Ahí no me sale cuando termina el juego con un cotor tipo es speedrun. De speedrun, hace speedrun de diferentes juegos, hace análisis de cosas raras dentro de los juegos o trucos muy extraños. Yo no vi mucho, no sé qué tanto contenido tiene, por lo menos su página principal de YouTube no tiene tanto, capaz que si entra a la parte de videos tiene 200 millones de videos, pero yo vi un par de los que tenía ahí puestos. Y uno era sobre... Estaba criticando un loco que le estaba robando todo el material. Y que se hacía llamar como él. Y otro que te hablaba sobre un glitch del Zelda Ocarina of Time. Donde directamente, haciendo una pelotudez, vos podés saltarte todos los castillos y llegar a los créditos del juego. Que es como la versión más rápida de terminar el juego. Sí. O sea, vos tenés que hacer más o menos un cuarto del juego hasta conseguir un ítem y después haces una boludez y eso te salta de todo el juego y te lleva los créditos. Es una pelotudez, pues no te sirve para nada, ¿no? Los speedruns no son para disfrutar los juegos, son para ver quién lo hace más rápido, nada más. Pero acá como... fue interesante el dato, fue gracioso. Y... el tercero, que este sí lo quiero recomendar, porque si bien es merca, es como divertido, es un tipo que se llama Parodiador Animado. Así todo junto, Parodiador Animado. ¿Qué hace este tipo? Este tipo, capaz que a primera vista no lo noten y van a pensar que van a pensar que lo que hace el loco es un conjunto de mierda. Pero realmente es un gran editor el loco este. Es un editor que... si vos alguna vez editaste o sabés de edición o tenés alguna idea, o te das cuenta del laburo estúpidamente complicado que tiene este tipo. Lo que hace el loco es agarrar diferentes programas, películas viejas, cosas acá de ningún lado, y usando esa pista de audio, el loco deforma el audio y deforma la imagen, acelera las velocidades de reproducción. Amplía tomas, amplía efecto de las tomas, todo para hacer una huevada, o sea, como para hacerles decir mierda o para deformar la historia, cosa de que los personajes se terminen mandando la concha de su madre. Tiene todos videitos así de como 3 minutos, cosas así. Tiene uno muy gracioso de donde el loco te pone como un video de 3 minutos sobre el jorobado de Notre Dame, la de Disney. Sí. Y recontra de forma el audio. Tiene una saga de animaciones donde de Sonic, del Sonic Avost, sí. Donde el loco convierte a Eggman en un violador enfermo que todo el tiempo lo persigue a Sonic para violarlo. En ese sentido podríamos, calculo que si no lo conocen, pero se identifica el Ocurrated. Ah, si tuviera con Raiden. Tiene muy cosas bueno. Muy graciosas, o sea, ¿cómo sería realmente si no lo vieron? Es un poco escatológico. Y lo tienen algo con el sexo, pero constante. Con el sexo y la caca, pero sí. Es buenísimo el tipo. Es muy gracioso. Es muy bueno. cantidad de que por ahí toman el tema principal de la serie o de lo que supuestamente estén hablando. Y te hacen la canción. Y te explica, y dirían, bueno, ¿cómo sería esto si realmente fuese como en la vida real? Si Sonic fuese, en verdad, un erizo, bueno... tendría su amigo Tails, pero que es un zorro, los zorros comen erizos. o tendría cosas, tendría sexo compulsivo con las cosas para después comerse a su bebé. Incluso come su propia caca y sí, como, bueno, sí. Por eso está infectado y si te muere te mata. Exactamente. La de DuckTales es buenísima, boludo. O sea que tiene, se identifica los correos si no lo conocen. Entre otras cosas, por ejemplo, bueno, yo no tengo uno en especial porque tampoco no soy tanto de mirar youtubers o ver el contenido que hacen otras personas. Pero de tanto en tanto por ahí me miro los al menos hay un tío, hay un loco de un usuario que se llama Bizar X, que hace los estrenos en Thai de la temporada o del mes. Del mes, en sí, del mes lo hacen. Entonces por ahí se me decía, bueno, decía, por ahí loco te los cuenta. O sea, es bien una grilla, te cuenta la grilla de estrenos al menos. Qué copado. Hace lo que hago yo, pero de porno. Sí, de porno. Es gracioso, al menos como para cagarse de risa un rato. No, está en español. Ah, lo voy a invitar un día al programa. Puede ser. Capaz que se engancha. Capaz. No, este sí está en inglés. Pero ¿dónde? ¿Cuál era el otro que vi en España? Sí, estaría muy gracioso invitarlo, boludo, que se cope el tipo. No, pero lo podemos invitar para el especial de Herbero de la temporada de Super Drive. Si es que llegamos a hacerlo. No, está bien, este está en español. No sé por qué me decía subtitulado, pero que tengo... No, pero lejos de eso, si no, yo soy más de mirar otras porquerías como tutoriales. Cosas pelotudas como 10 horas de... 10 horas de esto. De otras cosas. O ¿cómo se llama esto? El video de cómo sería Macri en anime. Sí, pero eso lo pasan por WhatsApp, así que... pero es muy bueno, boludo. Si no, también estoy, al menos sigo a un loco que se llama Osamurai-san, creo que es. Que loco hace, es un guitarrista muy copado. A ver si lo tengo por acá. No. Las suscripciones por prohibidas de H. Véala, véala. Sí, Osamurai-san. Que luego hace, ya digo, es un logo que usa fingerstyle. Y digamos que hace muchos temas de anime directamente, también a veces de películas. Y es el loco solo tocando, o sea, con su fingerstyle. Y prácticamente, calculo que grabará también otra pista más a veces. A veces, como que directamente usa dos guitarras, pero es el mismo grabándose. Y el loco le sale muy bien. Entonces toca todo un tema que sería el límite. Él hace todos los instrumentos pero con la guitarra. Y justamente con el fingerstyle te da la posibilidad de tocar casi a varios ritmos, varias cuerdas al mismo tiempo. Entonces el loco puede meterle un ritmo bastante copado. Esponja, obviamente, pero nomás eso es para boludear. Encima el loco hace como hace el tema y lo hace el solo, queda muy copado como suena. He hecho varias cosas, pero por lejos, mucho más que nada para escuchar música lo uso. Sí, yo también. Es más, encontré una aplicación el otro día que me deja ver YouTube como si fuera Spotify. Sí. Pero puedo apagar la pantalla. Sí. Puedo hacer toda esa mierda que YouTube no te deja hacer y por eso es una garcha. No, si no es puede, o sea, si no, que no sea anime. Que no sea específicamente anime, sino a veces sigo a la gente de Necoyita Blog, que de tanto en tanto justamente muestran, hablan de temas específicos de vivir en Japón que están copadas. Eso sí. Ah, sí, o sea, sigan cosas. Síganlo a Naka, en Japatonic, mírenlo a Naka. Pero vamos allá, son muchos youtubers, no realmente no me copan. No tengo un apego muy grande. Especialmente porque mucha gente por ahí de locales de anime habla, hacen muchas recomendaciones o se dicen... Pero vacías. O por ahí te dicen tops de animes tristes o tops de anime de pelea. Y eligen, digo, pero haces eso, hay un millón de cosas para ver, digo. Sería muy difícil agarrar casi lo más conocido. Pero yo mucha recomendación de anime en YouTube... Las veo muy básicas, boludo. Sí. No le ponen ganas, te la cuentan mal o no sé, pero por eso es como es muy poco como para agarrar y decir, bueno, elijo 5, te explico 5. O tampoco los reaction, no lo entiendes. Como prefiero ver el capítulo antes que ver a alguien viendo el capítulo y viendo cómo reacciona, pero tiene que ser muy específico, ¿no? Me gustaría ver un reaction de ciertas cosas, pero prefiero perder mi tiempo viendo otra cosa que sí. Viendo eso. A ver, déjame pensar. Pues sí, aposta, no soy mucho decir. No, yo sigo canales de videojuegos. Si no. Canales de tutoriales de cómo hackear tu Wii, cosas así. Pero no tengo muchas cosas, digo, para recomendarles. Una vuelta me acuerdo que había escuchado. La vuelta de cine, síganlo a COS, sigan desde abajo, el canal de abajo de COS. Sigan. Por otra parte, una vuelta me acuerdo que la gente de Vorterix, de no me acuerdo cómo se llamaba, justamente promocionan todo lo que es la Comic Con. Tienen su segmento, no me acuerdo cómo se llama el programa este, pero está creo que es domingos o sábados también, o viernes, no me acuerdo. El tema que una vuelta ellos se habían recomendado, que hicieran el pelotudo, no lo noté, era que hay un loco que te explicaba así, el logo es supuestamente sabe mucho de música, es un cráneo de música. Y te explicaba cómo es que la música, justamente, cómo es que la hayan compuesto y cómo eso influía en la escena. El leitmotiv. Creo que sí. Bueno. Si quieren leitmotiv, vayan al canal de Checkpoint, donde Dieguito le va a explicar cosas del leitmotiv de vez en cuando, en algunos programas que tiene de Checkpoint, sí. Que son zarpadísimas. Padísima, loco, sí, pero este es loco en inglés. Y te la hacía de anime. Era específico, de anime te la hacía. Yo me acuerdo. Me acuerdo que habían dicho. No, o sea, yo no noté el canal, pero. No, yo me acuerdo que una vuelta en un programa de Checkpoint estaba. No sé por qué se dio que Dieguito se puso a hablar del Monkey Island 1 y te contaba todo el inicio, el leitmotiv del Monkey Island y una cosa que no tiene sentido. Vos lo escuchás y decís, loco, ¿cuándo fue? ¿Cuándo se hizo esto? O sea, se hizo hace 40 años. No tiene sentido esto. Es maravilloso. No sé dónde lo sacaron. Bueno, eso. Por lejos no, para otra cosa. Saludos, Pared. Saludos, Pared. Saludos, gracias a Pared por las promociones que hace de nuestras publicaciones en... En todos lados. En Facebook. Vos esparcís el mal, Pared. Vos le haces mal a la gente. Sigue haciéndole mal a la gente, Pared. Bueno. No sé qué más. No. Igual capaz tendríamos que investigar más a fondo, pero eso implicaría que miremos muchas cosas que hace la gente y a veces terminamos odiando lo que hace. Hay cosas que no estaban buenas, como yo que sé, los logos que hacen homúnculo y boludeces así que no garpan tanto. A todo esto, había un loco que hizo un homúnculo con un. ¿Cómo era? Con un huevo de avestruz. Sí, no sé. Y no estaba bueno lo que sale de ahí adentro. No sé llamarlo vida a lo que sale de ahí adentro. No sé si llamarlo, que si realmente lo hizo. Es un fake terrible y ya está. No tiene pinta de fake. No sé. ¿No te he visto un montón de eso que no son fake? Mucha gente al pedo. Sí, mucha gente al pedo. Gana hacer algo y fin. Sí, sí. No pueden hacer un efecto especial nada más. Bueno, ni siquiera. Acabar de dejalo a cero un rato con... Y dale un presupuesto de 10.000 pesos para hacer algo y calculo que te lo hace. Sí, me dale un presupuesto de 1.000 pesos, es lo que te digo. Bueno, no le vamos a dar un presupuesto de 1.000 pesos. Busquen si la cosa que se cae. Busquen la cosa que se cae, busquenla, que es buenísima. Bueno, ¿vamos con un tema? Vamos con el tema. A ver, el Chapo dice: hay un gallego que se llama Kira. Kira Sensei, sí, que vive en Japón y le resaca el cuero a los ponjas. Kira Sensei tiene mucho de eso de. El loco, si bien es. El loco vive en Japón, no podría decir que le gusta tanto el anime. El loco, por su serie favorita de la vida, es Kochikame. Casualmente, se lo voy a decir así. Casualmente todos los japoneses que yo conozco que viven en Japón no les gusta mucho el anime. No sé por qué, no sé cuál sería el efecto. No, y sí, pero sí explica algunas cosas que por ahí te sacan de esa, la típica de oh, quiero ir a Japón, quiero vivir en Japón. Te lo pinta a veces de una forma un poco más directa, como cosas... Si a vos, por ejemplo, mira, o sea, a vos te gustaría vivir en Japón, o qué cosas realmente sabés de las cuales serías compatible en Japón y cuáles no. Como por ejemplo, a veces te agarra y... ¿Cuál era uno, por ejemplo? Ah, no te gusta el arroz. Por ejemplo, y dice, qué lástima porque lo vas a tener que... Todo lado. Pero justo explica varias cosas. El loco no se me hace como el super recontra copado como para seguirlo siempre. Pero tiene sus momentos y tiene cosas que yo digo son bastante directas que te sacan por ahí de la típico casillero de ay, el loco que viene en Japón y te va a dejar con la ay, tengo ganas de ir a Japón. Encima, una vuelta me acuerdo que vi uno de sus videos de sobre la comida japonesa. Y agarraba y decía, se quejaba un poco del tema de que venían muchos platos. Es como que sí, viene por ahí, vos te pedís un combo, digamos un set, mejor dicho, en un combo. Y en el set, por ejemplo, yo me acuerdo cuando fui a comer yakiniku, que es carne directamente, tenés la parrillita y vos la haces. Es la carnita. Uno elige por general un set y el set te viene con, yo qué sé, tres cortes de carne. Tirale que será más o menos 6 piezas de carne. Entre por ahí capaz güey, cerdo y un poco de res. Y en eso agarraba y también además del plato ese te traían una ensalada. Te daban un plato de un cuenco de arroz. También te daban sopa de miso. Y qué más da. Tu sopa o mi sopa. Creo que nada más. Y después tenías obviamente la carne que tenías que comer. Pero por eso entonces tenías una ensalada, tipo así un bol de ensalada, el arroz blanco, el cuenco de arroz y el miso. Entonces vos decís, bueno, son tres platos más lo que tenés que comer. Tirar el que vos pediste, o sea, por lo general cuando uno pide un set en yakiniku te sale por ahí 1500 yens, solo eso. Pero en general para uno solo creo que con uno se llena. En su momento pedimos tres y al final tuvimos que comer rápido porque estaba por cerrar. Pero también terminamos bastante llenos y algunos ni siquiera habíamos terminado. No había terminado, por ejemplo, todo el arroz y había dejado algo de miso. Pero a veces, por ejemplo, te piden, pedís eso y a lo mejor también te viene con postre y te viene el postre, también te lo traen en el momento. Y si te viene con café, también te lo traen en el momento. Ah, o sea, te encajan todo directamente. Todo junto, que... sí. Y si es caliente es una garcha, pues se te enfría. No llegas. Bueno, el tema que parece quejaba un poco de eso, pero yo no lo vi tan complicado. O sea, no me pareció tan complicado. O sea, entre. Sí, comes un poco de la carne que ya está cocida en la plancha, comes eso, pues, después agarras el cuenco de arroz, comes un poco de arroz, después agarras un poco de la ensalada, y en el medio te mandas un sorbo de miso y lo terminás. No se me hizo tan difícil. No se me hizo tan difícil. Sí. No se me hizo tan difícil, dijiste. Sí. Pedí por pedido ya. ¿Qué te pasa? Bueno. No, estaba buscando este video que les quería recomendar. Pues lo habían subido la otra vez en. Lo habían compartido en el canal de Discord de Leviathan. Sí. Y es muy bueno. Por lo menos este video en particular es muy bueno. Es. El canal es de una mina que se llama Ter. Y el video lo pueden buscar como Polly Pocket, la especialidad de un juguete. Sí. Es muy bueno el video. Es buenísimo el video. Pero lo vendían, Polly Pocket. ¿Sí? Pero acá la loca te habla del Polly Pocket. Es muy bueno el video. Ah, bueno. Es como tecnología del futuro el Polly Pocket. Está arpado el video. Puede ser. Sí, eso, o sea, Chopo también dice, no idealiza a los ponjas, sí, obviamente no los idealiza, porque también te cuenta cosas sobre su misma sociedad, de relacionado a la amistad, o lo que uno pensaría que, oh, me hice amigo japonés, y en realidad es como que no, es tu compañero y hasta ahí. Mis nakama. quisiera creer las cosas, todas las cosas que dice, y capaz algunas no sé si desconfiar un poco, pero bueno. En realidad no, una vuelta me dijeron, sé que supuestamente Kira frecuenta, él tiene un amigo que tiene un bar en Osaka, y justamente él vive en Osaka. Y dice, por lo general uno creo que puede encontrárselo por ahí. Y la vez que me dijeron para ahí, dije, no sé, vamos si quieren, pero no, el tema es que al final no tenemos tiempo, así que tampoco es como que me ilusioné. Pero el loco sabe bastante, además es alguien que sabe japonés y sabe japonés bien, digamos. Y ha estado casado con una japonesa y está casado con otra japonesa. Así que bueno. Y respeto su pasión por la por Opai. Así que bueno. Bueno. Créele a Naka. No, pero Naka es Nikkei. Él puede decir todo, pero él tiene mucha facilidad que tienen los Nikkei. Así que bueno. Pero tiene a Sushi. Sushi es ocupado también. ¿Hay alguno que no sea Nikkei? Salvo por la novia de... No. De Naka. ¿Hay alguno que no sea Nikkei? Sí, el Doctor Gato. Doctor Gato. ¿Qué? ¿Chino? No sé. Es una hamburguesa que camina. Bueno. No se acuerda el Niancat, boludo. Es igual. No, el Niancat es copa. A ver. Bueno, vamos a escuchar el ending de Bakumatsu Eren, ahí Bakumatsu Kareshi Kaiden, en ninguno, que dale. Es Harukanaru Tabi. Y tiene ese tema, o sea, se llama así, Harukanaru, sí. Tabi. piso. Y sí, no sé. El piso de Persona Sekai, Super Dry. Sí, pero para mí tendrías que haberlo puesto en español. No sé. Igual ni se fijaron, así que. No. A mí bueno, me parece, pero me parece que a vos te está chupando un huevo esto. Persona Sekai Super Dry. Así final. Que sí. Finales. Al final de este programa número 29 de Persona Sekai Super Dry. Sí, sí. Programa 453. ¿Te diste cuenta que después con el que venga con el programa 30 van a faltar 22 programas para terminar la temporada? ¿Cambiarle el nombre que ya tenemos? Sí. Ya sabemos. Es una disposición de programa que ya está. Persona Sekai Miané. Miané. No puede sonar como Miano. Y puede llevar un montón de confusiones. Porque PNS. Bueno, imagínate esto. No. PNS Miano. Si vos lo escribís. No garpa tanto. Si vos escribís para la mierda, Miané. Encima modificás mal lo que yo escribo porque yo escribí bien todos los nombres de personas a sacar Gao. Como que. Y vos le pones Gao como con no, como que. No, Pairo. Mira, no. No es el problema no es el que dijo, el problema es que vos lo modifiques. Ay, ¿quién soy yo, pared? Como cuando agregás a Jesus cual pedo a todas las tapas. Que ¿qué no te pasa con la mascota del programa? La mascota del programa. ¿Dónde estuvo en el principio? En la tapa. ¿Dónde estuvo? No, en la tapa. No estuvo en ninguna tapa estuvo esa mierda. De hecho, no teníamos ni tapa en esa época. No, sí la teníamos, pero no usábamos tanto. Tapa, no teníamos tapa. En la primera temporada, ni un puto programa tenía tapa. No, porque. Ni un programa tenía. No encontraron la manera de ponerla. No sabíamos que podíamos usar. Sí. Después viste cómo fuimos evolucionando. Y de pronto el celular te muestra que tu MP3 tiene una imagen. Es como, ¡guau! ¡Wow! Y todo cambió. Y aparecieron los marshmallows y esas cosas. Antes no teníamos presupuesto para los. Bueno. A ver, antes que nos vayamos con un tema, les recordemos este medio de comunicación que es personasekai@gmail.com, nuestro correo oficial, donde pueden comunicarse con nosotros, o pueden dar algún informe, no sé. Pidan cosas. Tema, de... algo, no sé, consultándonos respecto a algún tema, si quieren. Después tengo que seguir analizando las recomendaciones de YouTube, a ver qué encuentro. También pueden visitar personasekai.mod, donde pueden descargar este programa. Sitio magnánimo de Persona Sekai. También pueden bajarlo, obviamente, o pueden escucharlo a través de Spotify y iVoox. Sí, sí, porque está ahí al toque. O sea, terminamos de hacer esto, lo subimos y ahí está. Y pueden seguirnos en Twitter, en @personasekai. También yes. En Tumblr, en pnspodcast.tumblr.com. Sitio central de Tumblr de Persona Sekai. Pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube, que es Persona No Se Cae Podcast, creo. Sí, sí. Déjame Persona No Se Cae. Firme. Persona No Se Cae Podcast. Ajá. También pueden darle like a nuestra página en Facebook, que es Persona No Se Cae Radio. Escucharnos en Twitch, en PNS Podcast. Y en Facebook. ¿Qué más? Ya me dicen en Facebook. También. Y ya está. ¿Nada más? Nada más. Así como simple, baratito de acá. Algo más que quieras comentar. Nada, recordarles que vayan sacando sus entradas para la película de Fate del fin de mes. Cosa que también nosotros tendríamos que estar haciendo antes que no la caguen. Puede ser, igual siempre va a haber lugar en el show, que podrían abrir la. Sí, pero acuérdate que yo tengo ese temita que no puedo escapar. Es sábado, Fire. Y domingo. Sí. Pero yo, acordate que en el Village te queda más lejos que yo. Sí. ¿Viste? Es la dualidad de la vida. Qué quilombo. Tiene que ver con escapar. Sí. Y de paso, espero que el día vuelva a estar como la otra vez que fuimos al Village, que esté todo soleado, despejado y retranca. Porque casi me paso ese día. Bueno. Exactamente, por eso tenés que ir a Shock, ¿sí? Al Village. Bueno, ¿qué más? Díganos cuál es su kemono favorito. ¿Su qué? Su kemono favorito, digo. Para pedir datos, si no, les doy una excusa para que escriban. Comenten qué juego quieren. Se está por tener juegos copados. La semana que viene probablemente tengamos que mover la emisión a un viernes o sábado. Bueno. ¿No es a partir de la semana que viene? ¿O de la otra vez? ¿Qué cosa? Supuestamente estabas ocupado. No. ¿No? No. Ah, bueno. No, estos son temas internos que no tenemos que estar discutiendo acá, pero no. O sea, sepan que no se mueve. Ah, bueno, entonces no. No, la emisión no se mueve. Entonces nos vamos a ir escuchando Wonder Caravan, que está interpretado por Inori Minase, que es el ending de Endro. Endro. Donde tenemos la historia de Yuya y compañía. Sí. Donde las tenemos grandes historias sobre Cartado. Cartado, ¿qué te pasó con Cartado? El arte mágico más increíble de la vida. Y vos que agarrás y te quejabas de la gente de esta serie de los idols que le tiraban cartas y de pronto sacaba. Y pero no ha Cartado, boludo, ¿qué te pasa? ¿Es sucesor de Cartado? ¿Qué te pasa? Aprende a aceptar a los hijos. No, eso es Cartado, pero chino malo, no. Cartado apócrifo, se va a tirar. Apócrifo azul. viste, estuvieron. No sé si te había llegado. Estuvieron tirando informes del funcionamiento del Anthem. ¿Del qué? Del Anthem, del juego este que está para PC y para Play 4, ¿verdad? El shooter de disparo de Bungie. No. Que supuestamente en Play. O sea, el juego anda re mal, pero en Play anda tan mal que te puede briquear la consola. Bueno. Ya sé que te voy a regalar. Vas a jugarlo, porque obviamente jugás más los juegos regalados que los que compras. Y de nuevo no hay internet. Así que bueno, mientras yo sigo jugando el juego del dinosaurio de la falta de internet. Sí. Y superando todos los récords habidos y por haber. Como el Tetris 99. Casi. Nosotros nos vamos a ir escuchando, como yo decía, el ending de Endro. Endro. Si mal no recuerdo, está interpretado por Inori Minase, creo. ¿Viste? Ya perdí. sí, Inori Minase. Sí. Que se titula Wonder Caravan. Sí, más, les recordamos que nos pueden escuchar en vivo a partir de 7:30 Argentina todos los jueves. Y nada más. Nada más, un poco. Nada más. Vámonos. Bueno, nos estaremos viendo la semana que viene, entonces. Súbete al pingüino y viaja por el mundo. Vaini. たった一度だけ傘 へえ。